El más feliz parto tiene algo de harto. Con esta frase anónima comienza este domingo 1 de marzo de 2015, La Enredadera. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar a La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza este domingo 1 de marzo La Enredadera. A mí, si me preguntabas en qué día estamos, tampoco me acordaba, ¿eh? Es que últimamente los meses pasan como si fueran días y los días como si fueran horas. ¿Sabes que si no te acuerdas del día en el que estás ya es como de falta de memoria? ¿Los test? 1 de marzo del 2015, domingo. Venga, aquí son las 9 y 3 minutos y comienza este programa semanal, La Enredadera. Para este domingo nos planteamos, ¿el parto es nuestro? El parto es nuestro. Hoy os proponemos una enredadera sobre el parto, algo que nos une a todas, la forma de nacer, de venir a este mundo. Las doulas fomentan el canibalismo. Hay que ser inconsciente para pagar 1.200 euros a tipas que no tienen formación sanitaria para que pongan en riesgo tanto a la madre como al niño. Negociantes y sacaperras de mamás con pasta. Estos días hemos leído comentarios como estos y aún peores en las redes sociales de personas cercanas a raíz del informe Doulas, que contiene numerosas imprecisiones, errores y falacias. Y por eso organizamos esta enredadera para informar mejor sobre el parto natural y vamos a contar con unas invitadas de lujo. Contaremos con Miriam Rives, que es ginecóloga y sexóloga de Menorca con 2 hijos y 23 años de experiencia profesional. Con Claudia Pariente, comunicadora social, especializada en salud pública y género, doula en Entre Mamás, en Madrid. Con Anabel Caravantes, que es matrona con más de 30 años de experiencia en Madrid. Pepa, madre de una niña nacida en casa, que las tenemos ya por aquí. Y Charo Garrido, madre víctima de la violencia obstétrica. Y Lourdes Orellana, sexóloga feminista de Towanda y Desmontando la Pili. Y además estoy yo, que hoy vengo en calidad de presentadora y médica de familia y comunitaria. Patricia Escartín, médica de familia y salud comunitaria en el barrio del Gancho de Zaragoza. Bueno, pues prácticamente toda la enredadera va a ir sobre esto. Vamos a hablar de la labor de las doulas, de su papel como acompañantes, de los porqués de los partos en casa, de la rigurosidad científica en los partos o de prácticas en hospitales, entre otros temas que irán saliendo. Hoy también entrevistaremos a más mujeres, a Las Guindillas, banda de 7 chicas del Pirineo que le dan al ska, la rumba, el blues, el reggae o el punk, y con las que presentaremos su primer disco, Malabares con la Vida, y que tocarán en directo el próximo sábado 7 de marzo en el Refugio de la Crápula de Zaragoza. Y para empezar tenemos por aquí a Pum, hoy una gitanja favorita en el que va a hacer un repaso de los premios Hans Christian Andersen ganados por mujeres. Y además has traído un montón de respuestas al reto, ¿no?, que nos ofrecías hace unas semanas. Pues sí, la verdad que hemos tenido muchísimas colaboraciones, ahora pues os cuento. Luego os contamos los libros y personajes de libros infantiles favoritos de nuestra infancia. Y como siempre, Jorge Santa Inés nos ha traído buena música de diferentes bandas que os iremos presentando. Te recordamos que La Enredadera es un magazine semanal que emitimos cada domingo en directo de 9 a 11 de la noche en el 101.8 de la FM zaragozana. También puedes estar escuchándonos a través del streaming de Radio Topo mediante tu ordenador o móvil. O conectarnos en distintos horarios y desde distintos lugares sintonizando con tu transistor los diales de las 21 radios libres y comunitarias que nos remiten en Huesca, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Orereta, que es Donosti, Canarias, Ubieu, Oviedo, A Coruña, Teruel, Alcoy, Getafe, Asturias, Écija, Ferrol, Nalón, Chile, México, Costa Rica y Venezuela. Tienes en nuestro blog, en la columna de la derecha, todos los enlaces a las páginas web de estas radios libres y comunitarias en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org. Confesar el justo, sí. Si quieres intervenir en directo a lo largo de estas dos horas de emisión, lo puedes hacer a través de un número de teléfono que es el 976 29 13 98. Pero como hoy vamos a tener las líneas bastante ocupadas, igual es mejor que contactes a través de Twitter, @laenredadera, o a través de la página y perfil de La Enredadera de Radio Topo en Twitter. O mejor aún, nuestro correo electrónico si quieres trasladarnos cualquier sugerencia u opinión, laenredadera@nodo50.org. Hoy hemos comenzado el viaje musical de cada domingo en La Enredadera, cortesía de José Santa Inés en Foli, Italia, con la música de Gatta Molesta, una banda alegre y abrumadora, como escucháis, fascinada por la música de los Balcanes. Hemos escuchado Il Figlio del Pueblo, El Hijo del Pueblo, y está Fragili e Maladetti, Frágil y Maldito, de su disco Vecchio Mondo, Viejo Mundo, de 2012. Y cambiamos de lugar en el mundo, nos vamos hasta Caracas, Venezuela, para escuchar un temazo de Desorden Público, una banda que editó en diciembre de 2014 un álbum, uno más. Es una banda bastante experimentada, al más estilo de Los Desordenados, una canción que se llama Guarachando en re bemol, temazo. Guarachando, guarachando, guarachando por la vida voy pasando sin sombra de preocupación. Y cantando voy, mi sabroso son, para así olvidar la fatalidad y el dolor de este mundo. Guarachando, guarachando, guarachando por la vida voy pasando sin sombra de preocupación. Y cantando voy, mi sabroso ska, para así engañar a mi corazón. Bailar este son, no te asustes muchacha, que todos saben lo que está pasando en Caracas. No olvides tú que el que coge buen consejo, como dice el refrán, muere de viejo. No le hagas caso a la gente que siempre murmura. Cuando escucha un ska, mueve la cintura y así te convencerás que la vida hay que pasar guarachando, guarachando, guarachando. Siempre guarachando. Literatura. Libros. Autores. Géneros. Ocurrencias. Juegos literarios. Cuentos. Y lo que tú aportes. Escribe los retos que Pun nos propone en Gitanjáfora. Cada dos domingos en La Enredadera. Y también en el blog Los Cuentos de Apolonia. Y en la página de Facebook Gitanjáforas Enredadas. Buenas noches, Pum, ¿qué tal estás? Buenas noches, Nacho, vamos a ir a toda leche, a toda leche, a toda leche. Esto es Gitanjáfora, es una sección que se trata de literatura. No tan rápido. Se trata en 20 minutos resumiéndose cuántos libros. Un montón, porque bueno, no sé si recordaréis que hace 15 días planteamos el reto de que nos enviaseis pues qué libro os había marcado más en la infancia o personaje, porque hoy íbamos a tener Gitanjáforita, que hoy hablaríamos de literatura infantil. Y bueno, es que la gente nos ha contentado con uno, nos han mandado tropecientos mil. Así que, sin más demora, voy a empezar ya con el reto y adelanto que hoy la Gitanjáforita va a ir acerca del premio Hans Christian Andersen, como tú muy bien has adelantado, y que bueno, este premio, que es bienal, se ha otorgado ya 30 veces, comenzaron a darlo en el año 1956, y de las 30 veces que se ha dado, 16 ha sido a mujeres, y eso es lo que vamos a comentar aquí. Y os traigo de fondo la música del Tokyo Quartet, que es un cuarteto de cuerdas, y que están interpretando el Opus 059 de Razumovsky. Empezamos ya con los retos. Y bueno, perdonadme, chicos, todos los que habéis colaborado, pero no voy a leer todo lo que habéis puesto porque si no nos podríamos eternizar. Entonces simplemente voy a nombrar los libros que nos habéis recomendado. Bueno, recuerda, primero la pregunta era... Sí, pregunta era un libro que te marcase en tu infancia, uh-huh. O sea, que recuerdes con mucha intensidad de tu infancia. Y entonces empezamos por Alejandro Castro, que nos ha dicho La historia interminable de Michael Ende, porque él quería ser Atreyu. Xcar de mala vida, que luego ha aportado también bastantes más cosas, nos habla de Jim Botón y Lucas el maquinista de Michael Ende, uh-huh. Y por supuesto del Mago de Oz, que es su favorito, de L. Frank Baum. Iru nos dice que bueno, que estuvo malica de pequeña, pero que recuerda los libros que más gratamente recuerda son Momo, La historia interminable, aunque le vomitó encima, y Jim Botón y Los 13 salvajes. Bueno, en La Enredadera habéis colaborado todos, gracias. Bueno, voy a leer primero el de Patti, que es el primero que me llegó, que nos habla de Cuentos por teléfono de Gianni Rodari y los de Gloria Fuertes, y reconoce que querida Susi, querido Paul del Barco de Vapor, también le gustaba, jajajaja, gracias Patti. Nacho, que ha sido el último, pero te voy a leer el primero. Bueno, te voy a decir el que me has dicho, que me has dicho El pirata garrapata. Y me consta que Rosa ha mandado también un montón de libros por ahí, pero bueno, cogeremos esa lista, Rosa, yo te lo prometo, y la desbrozaremos a gusto y hablaremos de ella otro día. De todos los libros que nos leíamos de pequeños. Esto, para que se entienda y no quede mal, Rosa, he llamado a mi madre y he dicho, mamá, ¿cuál era mi libro favorito? Y tal, y dice, me ha respondido, dice, leías un montón, y dice, al igual que a tu hermana, sí que le gustaba mucho Gloria Fuertes, a ti no te sabría decir, digo, pero los del Balcoba por sí que me gusta, o sea, Mariquilla la Pelá, el Fraiborico. Así le gustaba mucho El pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás también, el de La mano negra, esos que eran de aventuras también, bueno, ahora me están viniendo más, pero bueno, que seguro que son un montón. Pero sí, es que todos tenemos un montón, si es sí, normal. Sí, ya te digo. Y bueno, y Pepa también ha colaborado y nos hablaba de La cigarra y la hormiga, de La ratita presumida y por supuesto de Gloria Fuertes. Yo creo que a todos nos ha marcado un poquito, sí. Gloria Fuertes, ¿verdad? El dragón, la gata chundarata y más, por supuesto. Luego, Editorial Cornó, que se te copia, Nacho. Pirata Garrapata y El pequeño Nicolás. Mira. Jesús Tanco Bueno nos habla de Manolito Gafotas, que de pequeño le encantaban. Oye, ¿quién está detrás de Editorial Cornó? ¿Qué? ¿Habla? Marcos J. Wander. Ah, vale. Marcos el J. jefe, Wander, sí. El puto amo. Mira, fíjate, entre jefes, tío, cómo nos entendemos, ¿eh? Tenemos las mismas fuentes. Y bueno, de Manolito Gafotas nos dice que el que más le gustó fue precisamente el titulado Manolito Gafotas, pero que también el de Pobre Manolito, como Molo, Los trapos sucios, Manolito on the road, pero bueno, es que todos molaban mil. Santi Blasco Fanlo nos dice que sobre todo recuerda mucho los libros del Barco de Vapor, entre ellos Supergato, Gruñón, El mamut peludo y Aniceto el vence canguelos, que creo que alguien más me lo había nombrado por ahí así, creo que Xcar Malavida, que levanta por aquí la mano. Federico Urzaiz nos dice que Las aventuras de Guillermo Brown de Richmal Crompton, que luego, después de muchos años, se enteró que era una señora mayor que se basó en la vida de su sobrino, fíjate. Omar Méndez Orons nos dice Horacio Quiroga con su Cuentos de la Selva. Eva García, bajo pierna, nos habla de Michael Ende también, Momo, y el pequeño Nicolás, y de las tres reinas magas de Gloria Fuertes. Bueno, estamos viendo que ya se repiten ya unas sí, cuantas. Sí, sí, ¿eh? Se repiten unas cuantas, pero es que es normal. Uh-huh. Si es que casi toda la gente que nos escucha, bueno, eso que hay un amplio espectro de edades aquí, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, hemos tenido todos un poco más o menos las mismas influencias. Roberto Artigas nos dice que todos los cuentos completos de los hermanos Grimm, porque dice, no sé si eran muy de niños, porque sangre, torturas y canibalismo explícito no faltaban. Ah, y todos los de los cinco. Ed Wood nos dice El bandido salto de mata e Historias de ninguno. Burbuja supernena, Mariuca la castañera y las con las maravillosas ilustraciones, perdón, de Ferrandiz y sobre todo Pipi calzas largas. Del que ya hiciste un especial hace del que hicimos mucho. Un especial, sí, exactamente. Hombre Picaraza nos dice que aunque ya le toca repetir, que va a nombrar unos cuantos antes de su libro favorito de la infancia. Entonces nos habla de Mago de Oz, Alicia, Peter Pan, a ver que sigo, porque aquí nos empieza a contar que jugaba de pequeño a Peter Pan, que también es de la generación del barco de vapor, el pirata Garrapata, Fray Perico y su borrico, de la generación Ende, y dice que siente predilección absoluta por Jim Botón y los 13 salvajes. Yo creo que va ganando esto, es muy bueno, ¿eh? Sí, sí. Miguel Ángel Hernández nos habla de una enciclopedia, la enciclopedia del mundo de los niños que aún conserva. Dice que además el primer tomo era todo de poesías y canciones, el segundo de cuentos y leyendas, y que ahora lo está leyendo con su hija de 2 años y están todos encantados. Carlos Melgares, que es uno de los habituales, nos dice que uno de los que recuerda con más cariño es Las aventuras de Vania el Forzudo, de Otfried Preusler. Madre mía, qué complicado es leer el apellido de este señor. De la ya nombrada, por supuesto, colección El barco de vapor. X Karma la vida vuelve a nombrar a Aniceto el vencecanguelos. Paco Iturbe nos vuelve a hablar otra vez del barco de vapor y sobre todo de Vania el Forzudo. Uh-huh. X Karma la vida vuelve otra vez a la marcha. Esa nos ha puesto un montón de cosas, también del barco de vapor, pero dice que a él otra editorial que de verdad le flipaba era Noguer, y que todos los libros que se pillaba en la biblioteca eran muy marcianos y encima ilustrados por FJ Trip, que ya lo nombramos aquí en un par de ocasiones, y nos recomienda El pequeño fantasma y los libros de Oscar de Carmen Kurt, por ejemplo Oscar cosmonauta. Hombre Picaraza vuelve a la carga y nos habla de El Pampinoplas de Consuelo Armijo. Carlos Melgares nos vuelve a escribir y nos dice que otra buena recomendación sería Cucho de José Luis Olaizola, que es un libro precioso, precioso, que nos cuenta la vida de Cucho, que es un niño pobre que vive con su abuela, su forma de pensar y su lucha por sobrevivir. Y Yolanda Villajos, por último, nos recomienda dos. La maravillosa granja de McDown, de Sid Fleischmann, y Vintage Paddington for Children. Bueno, pues ahí quedan un montón de recomendaciones para todas las mamás y papás que hoy estéis escuchando el programa. Pues para todas las edades además, ¿no? Porque son libros desde sí, desde la serie azul desde a la para roja, digamos, sí, ¿no? Sí, desde para niños pequeñitos hasta para niños de 12, 13 años. Y para adultos, por supuesto. Mira, aún abrí uno anterior, que era blanco, creo, del barco de vapor, que era el de Mariquilla la Pela. Me parece que era de los primeros, ese me gustaba mucho. Sí, yo creo que era de los primeros, sí. Venga, pues después del reto, que ya habrá... Ah, vamos ya al tema. Hoy no va a haber más retos, ¿no? Hoy no va a haber más retos. De momento, pues nada, simplemente vamos a entrar al trapo con el premio Hans Christian Andersen. He querido hablar de este premio porque pues más de la mitad ha sido dado a mujeres, y de las cuales hemos hablado de algunas de ellas ya aquí en Gitanjáfora. Bueno, como no sé si lo sabéis, pero bueno, yo imagino que sí. El premio Hans Christian Andersen es el pequeño premio Nobel de narrativa infantil y, bueno, se concede por una contribución duradera a la literatura infantil y juvenil, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito de este premio. Debo decir que también se da, aparte de la literatura, la ilustración, pero aquí vamos a hablar solamente de la literatura porque si no nos podríamos eternizar. Y es un premio que se concede bienalmente y ahora en el 2016 toca otra vez. Vamos a empezar por Eleanor Fargeon, que se lo llevó en 1956 y que es una autora inglesa de historias de niños, poesías, biografías, historia y sátira, con muchas ilustraciones de Edward Ardizzone, que colaboraba mucho con ella. Y bueno, hay unos premios que tienen su nombre y que se presentan anualmente en la Children's Book Circle, que es una sociedad de editores. Y ella fue hija también del popular novelista Benjamin Fargeon y de Maggie Jefferson. Fue una niña tímida, con muchos problemas de salud en la infancia, entonces digamos que tuvo mucho tiempo para leer. Hemos ya nombrado muchos escritores que de niños tuvieron problemas de salud, pero bueno. Y bueno, ella describió su infancia y su familia también en una obra autobiográfica que se tituló A Nursery in the 90s, que es como una especie de el cuarto de niños en los 90. Y os recomiendo de sus obras El zapatito plateado, La princesa que pedía la luna y El Sipidoc salta en sueños. Las dos siguientes las voy a nombrar simplemente porque ya han tenido su propia gitanja favorita aquí y son Astrid Lindgren, la creadora de Pipi Calzas Largas, y Tove Jansson, que a ver si os acordáis a quién creó Tove Jansson. Los Mumis. Muy bien. Es que esa fue hace poquísimo. Sí, sí. Yo tengo memoria de un mes más o menos. Bueno, decir que Astrid Lindgren ganó el premio en 1958 y Tove Jansson en 1966. Y esto me viene muy bien para recordar que en el blog tenéis todos los podcasts de todas las enredadas de los últimos tropecientos años. Ahí estamos. Las de los 14 años y casi 15 que llevamos, pero casi todas. Las otras están en el blog anterior y otras en casete en mi casa. La siguiente sería María Gripe, en 1974, que yo creo que también nos suena a todos bastante. Bueno, esta señora, que yo cuando me enteré que esta señora no era española, me alucinó porque tiene nombre español. Sí, María sí. Gripe, pues no, esta señora es sueca, bueno, era sueca, perdón, porque falleció en el 2007. Y bueno, pues esta señora nació en Vallsholm y comenzó escribiendo libros de tipo tradicional. Pero pronto empezó a escribir otras obras en las que sacaba a la luz mucho el autoritarismo que se esconde en la familia y en la escuela, ¿vale? Entonces, digamos que la hace una de las representantes de la tendencia un poco antiautoritaria en la literatura infantil. Y bueno, aunque tenía un estilo exquisito, no sé si habéis leído algo de ella, ahora os recomiendo, ¿vale? Ella afronta pues temas realistas, por muy peligrosos que puedan parecer para los niños, pero que pueden preocupar a la infancia, como por ejemplo el hijo no deseado e ignorado, el alcoholismo de los padres, la cárcel, el desempleo, la envidia, la inadaptación, la muerte, la soledad. O sea, todos esos temas los trata María Gripe con una delicadeza y un lenguaje certero y simple que pueden leer todos los niños y que a mí me parece muy interesante. Os recomiendo de ella La hija del espantapájaros y Los escarabajos vuelan al atardecer. Y otros que también están muy bien serían Mi tía, agente secreto, El abrigo verde y La sombra sobre el banco de piedra. Continuamos con Cecil Bodker, que sería en 1976 cuando se llevaría el premio Hans Christian Andersen, perdón. Y bueno, pues esta señora era danesa, famosa por el uso de un personaje que se llamaba Silas en sus libros. Y bueno, en 1955 ya había publicado sus primeros poemas, fue muy prolífica y debutó con una colección de novelas cortas que se titularon Oyet, en español Ojo, donde trataba la condición de la existencia humana alejada de la naturaleza. Os la recomiendo porque la verdad que es muy interesante. Es una especie de crítica distópica de la civilización, pero para niños. Está muy, muy bien. Y bueno, os recomiendo de ella La condición de Harley y Cartulina, así como El hijo de María y Leopardo. Seguimos con Paula Fox, que Paula Fox fue una escritora de novelas también para adultos y bueno, aparte de ganar el premio Hans Christian Andersen, ganó muchísimos otros premios, incluido el premio alemán de literatura juvenil por Un retrato de Iván. Y bueno, esta señora es... digamos que, aparte de que era una escritora fabulosa, hay una anécdota que os voy a contar y es que cuando era jovencita estaba viviendo en casa de una famosa profesora de interpretación que se llamaba Stella Adler y allí coincidió con Marlon Brando, que estaba recibiendo también clases de interpretación de esta señora. Y se quedó embarazada y ha habido muchos rumores de que Brando era el padre de la niña que tuvo. Ellos nunca en ningún momento ni lo afirmaron ni lo negaron, ni Brando ni ella. Y su hija, que se llama Linda Carroll, que os sonará también a todos, pues dio a luz a Kurnilov. Joder. O sea, Kurnilov es la nieta de Marlon Brando, ¿no? Dicho así rápido y mal. Podría ser, pero nunca nadie ha dicho que esto sea cierto. Bueno, de Paula Fox os recomiendo Monkey Island, El águila de la cometa y Amsat y sus hermanos, tres cuentos italianos. Continuamos con Lilla Boyunga Nunes, que es una señora de Río Grande del Sur, en pelotas, es, vamos, brasileña. Y me gusta. ¿Cómo has dicho? En pelotas. Pelotas se llama el pueblo donde nació, es Río Grande del Sur, en Brasil. Y bueno, esta es interesante. Ella ganó el premio Hans Christian Andersen en 1982 y fue la primera vez que se concedió este premio a un escritor latinoamericano o hispanoamericano, o no sé cómo se dice ahora, para no decirlo mal. Con tal de que no diga sudaca. Bueno, y de ella os puedo recomendar La casa de la madrina y Cuerda floja y El sofá estampado. Seguimos con Christine Noslinger, que bueno, es una de las más reconocidas escritoras de literatura infantil y juvenil en lengua alemana. Bueno, esta señora aparte está metida en muchísimos temas de comunicación y de educación, sigue viva. Le dieron el premio Hans Christian Andersen en 1984. Y bueno, sus puntos de vista sobre las relaciones familiares, la escuela, la educación, la relación entre niños y entre jóvenes, porque también ha escrito mucha literatura juvenil, desde la amistad al erotismo, porque también ha tratado el erotismo en libros juveniles, la marginación, la intolerancia, la liberación de la mujer, o sea, imaginaos. O sea, trata todos estos temas en sus libros. Os recomiendo Un marido para mamá, Qué asco, Pepito y Por fin Conrad o El niño que salió de una lata de conservas. Patricia Rayson, en 1986, una escritora australiana, y bueno, la reputación de esta señora proviene en gran medida de que sus historias tienen mucho realismo mágico, que estamos acostumbrados al realismo mágico de los escritores latinoamericanos, y bueno, esta señora australiana también utilizaba mucho el realismo mágico. Una de sus obras más conocidas es El Nargún y las estrellas, y bueno, en sus libros, digamos que también introduce mucho de la mitología aborigen australiana. Muy interesante, la verdad que he estado hojeando un par de libritos suyos, El Nargún y las estrellas uno de ellos, y Sombras del tiempo, y la verdad que son bastante curiosos porque yo no conocía nada de mitología australiana y me ha chocado muchísimo, os lo recomiendo. Seguimos con Ana María Gertruida Smith, en 1988. Bueno, esta señora era una escritora holandesa. No he encontrado mucho acerca de ella, pero sí que sé que fue bastante prolífica. Y bueno, no he encontrado tampoco nada traducido de ello, pero en todos los sitios nombran que sus libros más conocidos son Jip en Janik y Pluk van de Petelflet. Que no sé si lo he dicho bien o mal, pero bueno. Virginia Hamilton, en 1992, otra que me ha impactado mucho por sus historias afroamericanas para niños. Escribió 41 libros, de los cuales me gustaría destacar McHiggins el Grande, porque también este libro ganó un premio en Estados Unidos, el National Book Award, en la categoría de libros para niños, y la medalla Newbery. Y bueno, esta señora creció en medio de una familia en Yellow Springs, Ohio, ¿vale? Pero bueno, digamos que fue el primer autor negro en recibir la medalla de honor Newbery, y que luego encima ganó el premio Hans Christian Andersen, y entonces digamos que la literatura afroamericana empezó a tener un poquito más de importancia. Y bueno, aparte de McHiggins el Grande, creo que también está muy bien, que también le eché un vistazo y me pareció muy interesante, el de Silly, que habla también mucho de toda la temática de la vida de esta gente tan dura que tuvieron por ahí en aquella época, y bueno, está bastante bien. Catherine Patterson, en 1998, nació en Qingyang, China. Pero bueno, es una escritora estadounidense. Nació en China, pero bueno, porque fue hija de misioneros, aunque luego tuvieron que huir de China por la guerra con Japón. Y bueno, pues en sus libros infantiles se ocupa de temas contemporáneos y muy realistas también. La verdad que es bastante común que en el premio Hans Christian Andersen los escritores a los que le dan el premio tratan la literatura infantil sin prejuicios de ningún tipo, tratando a los niños como pequeños adultos que pueden entender absolutamente todo, lo cual me parece fabuloso. Y bueno, su obra más conocida, que incluso han hecho una película de ella, ha sido Un puente a Terabithia. Ana María Machado recibió el premio en el 2000, esta señora de Río de Janeiro, periodista, profesora, pintora y escritora brasileña. Bueno, comenzó a escribir muy pronto, abrió en Río de Janeiro la primera librería infantil brasileña, que se llamaba Malas Artes, y también se convirtió en editora de libros infantiles. En los últimos 15 años, la verdad que ha tenido una actividad intensísima en la promoción de la lectura, tanto en su país como fuera, y os recomiendo Historia medio al revés, El pavo que abría y cerraba la cola, El domador de monstruos y La abuelita aventura. Margaret Mahy. Esta señora fue una bibliotecaria y escritora neozelandesa, por supuesto, literatura infantil y juvenil. Ganó el Hans Christian Andersen en el 2006 e incluso tiene un nombre con su nombre, ¿vale? O sea, un premio, perdón, con su nombre, el premio Margaret Mahy, para premiar obras infantiles y juveniles. Y os recomiendo El secuestro de la bibliotecaria, El aparecido y Mermelada de ciruelas. En 2012, María Teresa Andrueto, de Córdoba, Argentina. Y bueno, esta señora también habla mucho de las secuelas de la dictadura en su país y de un universo muy femenino. Os recomiendo La Durmiente, El árbol de lilas y El caballo de Chuang Tzu. Y por último, con esto ya acabo, hoy nos quedamos sin cuento porque ya veis que, bueno, aquí podría haberme extendido mucho más. Acabo con Naoko Ueasi, en el 2014 recibió esta señora el premio Hans Christian Andersen. Esta señora sí que es japonesa, nació en Tokio y es doctora en antropología cultural y, fijaos, también especializada en los temas de los aborígenes australianos. Tiene en español dos libros traducidos que serían Moribito, el guardián del espíritu y Moribito, el guardián de la oscuridad. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. He ido a toda prisa. Sí, me voy a 100 metros lisos. Respiro. Y bueno, había traído un relatillo como siempre, pero como se nos ha echado el tiempo encima y tenéis ahora un tema bastante importante que tratar, pues yo me voy a despedir aquí. Os deseo una feliz semana a todos y por mi parte nada más. A leer, que son dos días. Gracias, Pum. Buenas noches. Hasta pronto. Venga, pues si os parece, nos vamos a adentrar en el tema del parto con esta canción del anterior disco de Criatura. Digo el anterior porque el próximo ya está ya a puntico. Lo veremos en próximos meses. Esta canción habla del parto precisamente. Quedaros con la letra que nos viene muy bien de introducción. Es el corte número 6 del disco. Se llama Lo que es nuestro. Como os contábamos, hoy teníamos muchas ganas de hacer un especial acerca de nuestra forma de llegar a este mundo, ¿no? Todas hemos venido en un parto, ¿no? Nos ha traído una mamá hasta aquí y queríamos tratar este tema sobre todo a raíz del informe Doulas que leímos hace un par de semanas, creo recordar, que se ha movido bastante en las redes y sobre todo los medios de comunicación, pues lo han utilizado una vez más pues para estigmatizar y para desinformar, ¿no? Acerca de una cosa tan importante como son los partos naturales, ¿no? Al margen de que haya gente que, como luego trataremos, estará más o menos de acuerdo con la medicalización, la hospitalización y demás. Y para ello, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos contactado con una serie de mujeres. Primero a partir de asociaciones zaragozanas, algunas podían, otras no, otras incluso no querían, por razones personales, ¿no? De vulnerabilidad o de la situación en la que estamos. Y al final, pues hemos tenido el placer de contar con un combo de mujeres, cada una de ellas en un sector profesional o vivencial diferente. Tenemos aquí en el estudio a Lourdes, Lourdes Orellana, que la conocéis en La Enredadera porque es sexóloga en Desmontando la Pili y en Towanda. Buenas noches, Lourdes. Pati, que es colaboradora habitual del programa, Patricia Escartín, médico de familia y de salud comunitaria en el barrio del Gancho, en Zaragoza. Buenas noches, Pati. Hola. Tenemos por aquí a Pepa, mamá, con su hija en los brazos, con la Lola, que va a contar su experiencia de haber parido en el salón de casa. Buenas noches, Pepa. Hola, buenas. La cantante de la canción anterior que escuchábamos. Y luego vamos a tener también por teléfono a tres mujeres o cuatro, ahora no me acuerdo, o las vamos a ir presentando a todas una a una. Y para empezar, ya la tenemos al otro del teléfono, Anabel Caravantes, es matrona, con más de 30 años de experiencia, está en Madrid, y bueno, pues queríamos empezar este especial sobre el parto con la figura de la matrona, con Anabel. Buenas noches, Anabel. Hola, buenas noches, Nacho. Igual hay gente que controla un poco de parto y habrá gente que no. Entonces, bueno, te voy a preguntar, en primer lugar, ¿cuál es tu labor en los partos naturales como matrona, Anabel? Mi labor en los partos naturales es... ¿Me oyes bien? Sí. Perfectamente. Sí, es la misma que en cualquier lugar que atienda partos. Las matronas estamos preparadas, capacitadas y formadas para la asistencia a un parto en cualquier lugar que sea de bajo riesgo, o sea, lo que se llama habitualmente normal. Uh-huh. ¿Y cuál es tu relación con las doulas? Para que empecemos a saber un poco las figuras sí. Que puede haber. ¿Qué hacéis las matronas? ¿Qué hacen las doulas? Yo llevo trabajando 5 o 6 años, ya no me acuerdo, con una doula. Uh-huh. Y no solamente no me sustituyo en mi trabajo, que no, porque está bien diferenciado, espero poderlo aclarar, sino que además nos complementamos, porque mi labor como profesional del proceso del parto es estar atendiendo el proceso del parto, comprobando que la madre está a nivel de constantes bien, que el bebé dentro del útero también está bien a través del Doppler, escuchando el latido cardíaco, o sea, el desarrollo del parto y que el niño está bien. Y la doula lo que hace es, se encarga de la logística y de facilitar en general el bienestar de la familia. Esto a mí como matrona me permite estar un pasito atrás para poder tener la visión más objetiva posible y poder detectar cualquier signo que se salga de la normalidad. Y si esto fuera así, actuar con el material quirúrgico y de urgencias que llevo siempre a la casa. O sea, para ti la figura de doula de alguna manera complementa y mejora tu labor profesional, ¿no? Sí, desde luego. Porque, vamos, no puedo estar sin ella. ¿Por qué, Anabel, quedarse en casa para parir o no ir al hospital, ¿no? Con lo peligroso que es un parto, ¿no? Tanta gente que muere y tantos niños que fallecen antes de nacer o en el parto. Hombre, pues claro que hay una... Estamos hablando de partos de bajo riesgo. Nunca se puede... No se puede asegurar lo que va a pasar. Contamos con que la mujer está sana, el proceso del parto, todas las controles y todo lo que le hacen de analíticas y tal está bien, que solamente es un bebé, que está de cabecita y sobre todo, que la mujer tiene derecho a elegir dónde y con quién quiere parir y que su hijo nazca. Te quería preguntar precisamente por la relación con las mamás, ¿no? Uh-huh. Antes hemos empezado con el estigma, ¿no? De cosas que leemos. Una de las que más leemos, ¿no? Que es algo casi como de pijos, ¿no? Como que es algo de gente muy elitista, que se puede permitir pagar mucho dinero para un parto en casa, que es algo solo del primer mundo, de gente burguesa y demás. Yo te quería preguntar, cuando una madre, en el caso de que haya padre, una pareja, una familia, un grupo de amigos, de amigas, se acercan a ti, ¿qué necesidades tienen? ¿Cuál es tu relación con ellas, nada más que se acercan a ti? Mi relación. Sí, pues, ¿qué te preguntan? ¿Qué buscan? Sí, eso es. Es bastante variopinto, no te creas tú. Pero así te podría, como resumen, te podría decir que la mujer lo que quiere es tener el control de su proceso. Y lo que me dices tú de elitista y eso, pues es que hay de todas las condiciones económicas. Porque yo creo que es una cuestión de prioridades. Y cuando tenemos una prioridad, pues, hombre, lamentablemente en España hay que pagarlo, es un servicio privado, pero piden, lo pagan a plazos o piden créditos, o bueno, tampoco sale tan caro para el tiempo, las horas y la dedicación que prestamos a la familia. Sin embargo, en otros estados, ¿no?, en otros países no muy lejanos, el parto, digamos, más natural, incluso en clínicas o incluso en casa, está dentro del sistema, digamos, público, ¿no?, de salud. ¿Sería una reivindicación que plantearíamos, Anabel? Esto ya se está planteando desde hace bastantes años y desde el ministerio, pero hoy por hoy pues lo están dejando porque no compensa económicamente. Para que la Seguridad Social cubriera el parto en casa, tendrían que aumentar el número de contratación de matronas, y eso, y más en estos momentos de crisis, parece ser, pues que es no solamente es complicado, es que es imposible. Quería preguntarte, ya que tú eres de todas las personas con las que vamos a charlar hoy la que más experiencia tiene en traer a niñas y a niños al mundo, ¿qué dificultades te encuentras, así las más habituales en el parto? Vamos a entrar un poco en materia, ¿no? O sea, tú que tienes tanta experiencia, hay muchas complicaciones, la mayoría de los partos son difíciles, ¿no? Cuéntanos. En la experiencia que tengo yo de 700 partos en casa, hemos tenido un 14% de traslados y han sido... generalmente, prácticamente todas, en la primera vez, las mujeres que paren por primera vez y por no evolución del parto. Porque luego otras cosas que también hay que estar muy pendientes en el posparto, no solamente cuando está el bebé dentro, sino cuando ya ha nacido en relación a la madre, porque puede haber alguna hemorragia o puede el útero a lo mejor no responde o hay algún desgarro, y para eso es para lo que realmente hemos trabajado o hemos activado más el maletín que llevamos de cosas, y se han resuelto en casa, afortunadamente, porque lo cogemos a tiempo y ponemos la medicación adecuada. Y en el resto del 86% de los casos donde han nacido esas niñas y niños, esas 700 niñas y niños en casa, ¿ha sido una temeridad por parte de las familias? ¿Ha sido pura suerte o realmente el parto natural es lo normal? No es temeridad en cuanto a lo que te he dicho antes. La mujer está sana, no está tomando ninguna medicación que pueda alterar el proceso. Todos los controles que se ha hecho en el embarazo son correctos, y solamente es un niño, está de cabeza y es su deseo, que eso es importante, se siente cómoda, la familia le apoya, aunque no esté de acuerdo, pero le apoya. La estructura familiar también es importante, y todo esto nos hace ver que el parto se puede desarrollar con normalidad, pero siempre es bajo riesgo. O sea, que ese pequeñito porcentaje que pueda suceder alguna cosa, los profesionales tenemos que estar muy pendientes, por eso lo de la objetividad, para poder detectarlo lo antes posible, la salida de la normalidad, y poder realizar un traslado al hospital de referencia en buenas condiciones. Oye, una cosa muy concreta que la has mencionado dos veces, cuando viene de cabeza, si van de culo los bebés, ¿no pueden nacer en casa? No. Ya serían muchas complicaciones, ¿no? Eso no es un parto normal. Y aunque pueda nacer por vía vaginal en un hospital, tiene que ser un hospital y con un quirófano preparado, porque, bueno, ahora no me voy a poner en tecnicismos, pero primero sale el culo y por último sale la cabeza, y eso lleva una complicación. Y en cualquier caso es algo que se ve en la última ecografía que te hacen, ¿no?, normalmente. Sí, claro. Incluso palpando, ¿no? Lo notáis ya, ¿no? Si está... Hombre, palpando las que tenemos más práctica, pero aún así las manos no es una ecografía, entonces es sugerente de... Normalmente la semana 34, en la última ecografía, pues ya se detecta, ¿no? Ya se ve que está de cabeza, y no suele, porque esto es como la vida, no se puede decir 100% nada. Entonces, aunque la 34 semana esté de cabeza, pues a veces ha habido sorpresas. Te quería preguntar, Anabel, por ir rematando esta charradica, por lo que es tu profesión en sí, ¿no? ¿Tú encuentras dificultades para realizar tu trabajo, o sea, para asistir a partos en casa con la doula, o es algo normal? O sea... Dificultades para nada, es legal, y estoy dada de alta y estoy registrada en mi colegio profesional, o sea, y los traslados que hago a los hospitales están dentro de la normalización. Vamos, que además es que me conoce todo el mundo. No he tenido nunca ningún problema. Y por último, ¿qué quedaría por conquistar? ¿Qué reivindicaciones te gustaría, Anabel, compartir hoy en la radio hacia el parto natural? Reivindicaciones, hombre, que lo cubriera la Seguridad Social, que pudiera ser un objeto de... que estuviera a disposición de todas las mujeres que lo deseasen. pero o sea, te he dicho que es para largo. Porque todo lo demás tienen derecho por la ley de autonomía del paciente. Nosotras estamos capacitadas y desde el BOE podemos asistir partos de bajo riesgo en cualquier lugar. O sea, todo eso ya está conquistado. Pues ahí queda la reivindicación de la primera persona con la que hemos charlado hoy, Anabel Caravantes, matrona, con mucha experiencia, 700 niñas y niños, ahí es nada ese dato, la verdad que me he quedado flipado. Es un orgullo, ¿no? Me imagino, ¿no? Por tu parte. Pues, hombre, estoy muy, muy satisfecha, muy contenta de mi vida profesional y personal, porque también me influye. Yo el otro día pasé por la papelería de toda la vida, en el primer barrio en el que vivimos, cuando éramos muy pequeños, y entré, porque seguía estando la misma mujer que atendía la papelería, y me presenté, dije, yo era un niño que venía aquí a comprar los tebeos y tal, y se emocionó la mujer, o sea que me imagino que en tu caso, si alguna vez te cruzas con algún niño al que le has asistido de parto, es la leche, ¿no? Sí, sí, es que además, claro, no los conozco. Bueno, niños, dice, mira, si te viene algún barbudo, ¿no? Te viene un hipster de 30 años. Claro, claro. Ahora están pariendo mujeres que las podía haber atendido yo. Qué bueno. Es un nacimiento. De momento no me ha pasado, pero el día que me pase me muero del susto. Bueno, segunda susto generación. De la emoción, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues Anabel, muchísimas gracias por este ratico de radio. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Nacho. Gracias, hasta luego. Adiós. Una estrella de mar que camina por su casa de la arena para por fin encontrar tantas sorpresas submarinas. Por ejemplo, esta estrella de mar que camina por su casa de la arena para por fin encontrar una bola de pinchos y espinas, que resulta que es un erizo de mar que se hace amigo de la estrella de la arena para por fin encontrar a un pepino que se echa a descansar. Y estrellas, erizos y pepinos están en el fondo del mar. Aunque no lo creas, ellos son primos, equinoderma familiar. Y este pepino de mar con el erizo y la estrella de la arena juntos van a encontrar a una pequeña sirena, que resulta que es una niña en el mar que bucea y busca bichos en la arena. Quiere el océano explorar. Y seguimos en este especial para informar un poquito de lo que es el parto natural y que las mujeres elijan. Es de lo que se trata esta enredadera. Y tenemos al otro lado del teléfono a Miriam Rives. Nos vamos hasta Menorca. Ella es ginecóloga, sexóloga, con 47 años y 2 hijos y 23 años de experiencia profesional. O sea, estamos hablando de gente que lleva varias décadas trabajando en su profesión. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Nacho. Como has escuchado a Anabel, vamos a intentar complementar un poco, ¿no? Para pillar más aristas de esto del parto natural. Te quería preguntar, como mujer, madre, ginecóloga, sexóloga, tú sabes perfectamente qué necesidades tiene una mujer en el parto. ¿Cuáles son? Pues mira, a ver, lo primero, mi primera premisa sería... Bueno, me ha encantado lo de Anabel, que la he estado escuchando, y la verdad es que me ha parecido súper sensata y que ha dicho cosas que, mira, me voy a ahorrar yo decir también. Pero bueno, eso, mi primera premisa es que ninguna mujer, ningún parto y ningún embarazo es igual. De hecho, ningún momento en la vida es igual. Entonces las necesidades también nos pueden cambiar. Todos somos diferentes, maravillosamente diferentes. Todos tenemos los mismos derechos, pero somos diferentes. Entonces cada mujer necesitará cosas diferentes, y unas necesitarán unas cosas y otras otras. Yo creo que las tres cosas primordiales que nosotros debemos ofrecerla y ellas deben exigirnos es respeto, humanidad y seguridad, tanto sea en casa como sea en el hospital, seguridad médica. ¿En los hospitales públicos ahora mismo se está facilitando todo eso, o qué críticas podríamos hacer? Bueno, críticas yo creo que cada vez menos, afortunadamente. Como lo ha dicho también Anabel, las cosas han ido cambiando. No porque seamos mejores, porque ahora que antes, porque la mayoría de nosotros, os lo juro, hace las cosas siempre y ha hecho las cosas siempre los ginecólogos, al menos lo mejor que sabe y puede, sino porque la sociedad también está cambiando y ha cambiado. Es decir, si la sociedad se vuelve menos machista y menos patriarcal, que espero que lo vaya haciendo, aunque lo haga muy despacio, pues la medicina también lo irá haciendo, porque todo se embebe, ¿no?, de la actitud social. Entonces, pues las cosas van evolucionando gracias siempre a muchos héroes cambiadores, y así vamos cambiando. Y desde el año 2000 hay un protocolo de parto sin intervención, promocionado por la SEGO y por el Ministerio, que se está haciendo sitio y se ha ido haciendo sitio en todos los hospitales públicos, y se tiene que ir haciendo más sitio, ¿eh? Eso está claro. Para mí sería ideal, y lo que podría ser la crítica, es que se pudiera colaborar con el parto en casa, o con quien opta por el parto en casa, y sería ideal que eso también pudiera ser facilitado por la medicina pública, como en el Reino Unido, ¿no? Eso sí, garantizando una seguridad. Has introducido, Miriam, algo que igual yo creo que requiere algo de detalle, ¿no? Para quien no ha sido nunca mamá en un hospital, sería un poco lo que se llama plan de parto. ¿Eso te referías? Sí, bueno, no el plan de parto, sino, o sea, un protocolo de parto sin intervención, más que un plan de parto. Es decir, está dentro del plan de parto, pero el plan de parto es algo que se le ofrece a la paciente, o a la gestante, no es una paciente, puede llegar a serlo, pero de entrada no lo es, en el cual ella elige qué cosas le gustaría hacer y no hacer dentro de su parto. Puede elegir un poquito el modo como parir. ¿Y qué condiciones tendría, digamos, ese protocolo médico? ¿Qué podríamos mejorar en la sanidad pública? Aunque tú muy bien has dicho que en algunos casos la tendencia, digamos, que es positiva, que no vamos a peor, que se va mejor, pero todavía queda bastante camino. Sí, hombre, yo tengo la suerte de que trabajo en un medio, en un hospital pequeño, en una ciudad pequeña, donde nos conocemos todos, con lo cual este protocolo ha sido instaurado y es bastante fácil instaurarlo, porque conocemos a la gente. Es la ventaja de ser de un sitio pequeño, ¿no? Y en principio consiste, pues eso, en que la paciente pueda tener la opción de estar en el hospital, pero tener un parto sin intervención como el que pudiera tener en domicilio. Por supuesto, no es igual. Pero como el que pudiera tener en domicilio. Y ahora que hay muchas madres escuchándonos, ¿no?, o mujeres que igual se están planteando en un futuro ser mamás, desde tu experiencia profesional, Miriam, ¿cuáles deberían ser las cuestiones que las mujeres que nos escuchan deberían plantearse a la hora de elegir? Hombre, a ver, supongo que te refieres a la decisión del parto. Sí, bueno, sí, la decisión sí. De ser madre ya sería otro sí, tema más. Sí, sí, el parto, sí, sí, vamos a centrarnos solo en el parto. Sí, en cuestión del parto yo creo que lo más importante que tiene que hacer una mujer que toma la decisión, bueno, para tomar la decisión de cómo, dónde, etcétera, parir, y aún así, o sea, tome la que tome, es primero disponer de una información veraz y que esté basada en una evidencia científica, ¿eh? Después, pues rodearse, si quiere, de profesionales sanitarios de confianza, sean quienes sean. O sea, es decir, yo creo que todos tenemos un papel, tanto la matrona, que como ya habéis visto es el centro, ¿no?, de toda la atención, sobre todo al parto, el ginecólogo, que somos los que aparecemos cuando las cosas van mal o en los partos complicados, y eso lo tenemos que tener también muy claro los ginecólogos, la doula también, y el médico de familia, que también tiene importancia en la mujer embarazada, porque es en principio el médico que más conoce realmente la embarazada. Y luego también la responsabilidad de salud, que es algo que de lo que no se habla mucho, pero creo que se tiene que empezar un poco a hablar. Es decir, si sobre todo desde el punto de vista de las mujeres, si no queremos papitos, no tenemos que hacer hijitas un poco, ¿eh? No sé, quiero decir, tenemos que responsabilizarnos no solo de en el momento del parto, sino de todo, de la salud, de la información, de lo que yo quiero, de si esto es veraz o no, y de en qué me estoy basando y qué me estoy creyendo. Y desde tu labor, digamos, como ginecóloga, yo la verdad que son muchas chicas que van con miedo al ginecólogo o que te cuentan muy malas experiencias ginecológicas. ¿Tú qué, Miriam, qué retos profesionales te encuentras o puedes compartir, digamos, como colegio profesional? Bueno, pues una es esa, ¿no? Por ejemplo, esa actitud ante el ginecólogo y ante el parto y ante todo lo relacionado con la reproducción o la sexualidad y la ginecología, ¿no? Desde luego, ahí tenéis una sexóloga que lo puede corroborar también, que la actitud ante el parto y durante el parto, sea del modo que sea el parto, está muy influida por la actitud que una mujer pueda tener ante su propio cuerpo y ante su sexualidad. La reproducción es una parte de la sexualidad, no es la única ni es imprescindible, pero es muy importante. Entonces, esa actitud influye, ¿eh? Y no depende solo de los profesionales, depende, pero depende también del trabajo personal de la mujer, ¿eh? La salud es nuestra también, como el parto. Y los profesionales ayudamos asistimos, aconsejamos. Eso con respecto a ese reto. El reto como ginecóloga en el momento del parto y en el parto normal es más diferente, en el sentido de que, como os he dicho, yo soy ginecóloga. Es decir, yo por profesión, por no asisto a partos normales, es Anabel la que asiste a los partos normales. Yo soy la que aparezco cuando el parto normal se complica, o la que asisto a los partos que no son normales de base. Soy la que tiene que resolver las complicaciones en un minuto, o no, porque a veces todo no se puede resolver. La opción de parir en casa yo creo que es muy humana y muy segura. La mayoría de los partos, la gran mayoría de los partos, son normales y no tendrán ninguna complicación. Y el que te ahorres venir al hospital, pues puede evitar a veces todas esas iatrogenias y esas intervenciones que hacemos nosotros. Y te evitas eso. Pero claro, también has de asumir ese pequeño riesgo, pequeñito, de que puede haber una cosa que vaya mal y que no dé tiempo a acudir al hospital. Sí, a mí me estaba viniendo a la cabeza con lo que estabas diciendo anteriormente. Lo importante es que las mujeres en general nos agenciemos de nuestra propia sexualidad, de nuestro propio cuerpo. Exacto. Para también que esa relación con el médico pueda ser una relación más de equidad. Es decir, el médico o la médica, entiendo que es el experto en determinados temas, pero a mí siempre me gusta decir a las mujeres que cuando van temerosas a la consulta de obstetricia y eso, que ellas son expertas en su cuerpo, es decir, y que tienen que ir con ese sentimiento de agenciamiento de que controlas tu cuerpo y que nadie como tú lo debes conocer, es decir, porque al final lo estás sintiendo. Otra cosa es que luego pues tendrás especialistas en los cuales te vayan a interpretar aquello que estás viviendo. Pero no, entiendo totalmente, que totalmente de acuerdo. Sí, ese agenciamiento que no solamente tiene que ser algo que parta de nosotras, sino que yo también creo que los propios profesionales tienen que planteárselo para ser un poco más facilitadores, porque hay veces que te encuentras con una piedra enfrente. Sí. Eso sí, Pati lo sabe, que lo dije en el CIAP, que claro, en todas partes, a ver, no, el hecho de tener una profesión o una actividad no garantiza que encuentres una persona más amable o menos amable. Hay un tanto por ciento de personas bastante que pueden resultar bastante dificultosas en todas las profesiones, entonces puedes encontrar eso. Pero bueno, yo creo que la labor médica, no solo ginecológica, sino de todo tipo, y no solamente la profesión médica, se trata de negociar, se trata de explicar, se trata de llegar, no negociar algo, sino de entenderse, y de que una persona puede ser muy experta en determinadas cosas y determinadas enfermedades, pero la persona que lo padece es la más indicada para explicarte qué siente y si lo que le estás diciendo le alivia o no le alivia. Claro, yo creo que ahí es una cuestión importante que va en relación, ¿no?, con los partos naturales, que para mí es que son realidades que se humaniza mucho, y creo que al final toda la medicina se tiene que humanizar en ese aspecto del trato a la persona. Es decir, que esas relaciones afectivas de cuidado que tienen que estar presentes, que creo que antes lo habíais dicho, ¿no?, del tema también de ese respeto, que para mí también va con el tema de la escucha y de empatizar. Es decir, tienes, ¿no?, el poder escuchar que la otra persona que te está diciendo y entender dentro de los límites, para que, bueno, que así pueda haber esa relación, bueno, más facilitadora, y desde luego que al final se trabaje la salud. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Y hablando de respeto, también tenemos que respetar, yo creo, ya también para meter cuñas que puedan ser un poco discordantes, a las mujeres que optan por ser intervenidas. Es decir, claro, muchas veces estamos aquí luchando, y me parece fantástico, ¿no?, con el parto sin intervención, y es fantástico, estamos aquí luchando por la lactancia materna hasta muchos años de edad, y estamos aquí luchando, perfecto, pero hay madres que optan y tienen todo el derecho del mundo por no dar el pecho, o por decidir que no quieren parir, o etcétera, y también hay que respetarlo. Claro, yo creo que lo has dicho antes. Decisión de forma consecuente y coherente, pero vamos, claro, a respetar. Claro, antes yo creo que lo has dicho tú, ¿no? Bueno, o a lo mejor ha sido la anterior compañera, pero el tema de no homogenizar, no todos los casos, es decir, sí, que no al final que se pueda escuchar la realidad de cada una, y que cada una pueda elegir cómo quiere que sea su parto, claro. Sí. Pues parece que nos quedemos con esas palabras y esa conexión una vez más entre Menorca y Aragón, ¿verdad, Miriam? Sí, eso lo tengo que decir, que no lo he dicho, que mi bisabuelo era el médico de Tobés. Yo soy Miriam Rives y es un Rives maño, es un Rives de Toledo. Qué bueno. Bueno, pues hoy Miriam desde Menorca, ginecóloga y sexóloga con muchísima experiencia profesional y vital. Te agradecemos muchísimo que te hayas enredado este ratico en la Radio Libre Zaragozana. Gracias. Encantada. Gracias, muchas Miriam. Gracias. Salud. Hasta luego. Salud. Aquí Chaika a control. Veo el horizonte, una banda azul claro. Y ahí está la Tierra. Qué hermosa es. Todo marcha espléndidamente. Valiente, valiente. Seguimos hoy charlando de partos naturales y lo que estamos escuchando, que preguntaba Lourdes, es un cuento propio, historias para escuchar, heroínas por descubrir, que ya presentamos aquí de la cooperativa madrileña Pandora Mirabilia, un CD, un doble CD de historias, de cuentos infantiles y canciones sobre mujeres, mujeres relegadas de la historia, mujeres muy interesantes, muy pioneras, muy, muy intensas y que han rescatado en un cuento propio, muy chulo. Me imagino que lo podéis comprar en La Pantera Rosa o en las mejores librerías y tiendas de discos del estado. Y vamos a seguir con este especial de parto. Hay que decir también, para explicar por qué están estas mujeres y no otras, hemos recibido un aluvión de propuestas de chicas, de mujeres, de contactos que nos han ido pasando y la verdad que en una hora y media de radio no nos daba para mucho más y nos hemos preferido quedar con personas de diferentes, digamos, profesiones o perspectivas o vivencias. He de decir que ya tenemos al teléfono ya a Claudia, pero he de decir que en este momento agradecer tanto a Ivonne Olza como a Macarena como a María Jesús Blázquez, La Vía Láctea, Bea, Isabel Escartín, que nos han pasado un montón de cosas, que o no han podido venir o nos han pasado contactos, etcétera, etcétera. O sea, que muchísimas gracias. Hasta de Ecuador nos ha llegado un contacto de última hora, pero aquí en Radio Topo tenemos mal para la conexión, pero nos proponían entrevistar a una doula de Ecuador. Sí, sí, y una... Bueno, en fin. Que vamos a presentar a nuestra invitada, que la tenemos al otro lado del teléfono, y decir, esta gente se enrolla más que las persianas. Claudia, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Claudia Pariente es comunicadora social, especializada en salud pública y género, y es doula en Entre Mamás, en Madrid. Bueno, la verdad que el origen de este programa especial de La Enredadera era el informe Doulas, que antes lo comentábamos, una serie de barbaridades, ¿no?, de falacias, de insultos hacia unas mujeres que ya hemos mencionado la utilidad que tienen en un parto natural junto a las matronas. A ti, Claudia, en primera persona, la primera pregunta es evidente. ¿Cuál es tu labor en un parto? Bueno, primero me gustaría puntualizar que las doulas no acompañamos un tipo de parto especial. Lo que acompañamos son mujeres y la elección de las mujeres es lo que nosotros respetamos. Las mujeres pueden elegir el tipo de parto que ellas deseen. Ajá. Así que también podemos acompañar a mujeres que deciden parir de múltiples formas. Es su elección la que nosotros no es el tipo de parto, sino a la mujer a la que acompañamos. Haces muy bien en decirlo, porque además creo que luego una de las madres con las que vamos a charlar ha parido en un hospital con una doula. Efectivamente. Junto a una doula, vamos. Entonces, bueno, la labor que realiza una doula en un parto es exactamente la misma que en otros procesos de la maternidad. Acompañamos a la madre, apoyamos sus decisiones, proporcionamos un espacio de confort para que esté cómoda, y esto puede ser desde múltiples espacios, ¿no? No solamente el apoyo emocional, sino también un apoyo incluso logístico. Creamos un espacio de seguridad en el que ella pueda hablar con confianza, en el que pueda decir lo que siente en ese momento sin sentirse juzgada. O proporcionamos también un tipo de información, la información que ella requiera, que necesite, y se trata sobre todo de mostrarnos como facilitadoras, ¿no? De minimizar las interferencias que puedan existir en cualquiera de los procesos por el que esté atravesando, embarazo, parto, posparto, pérdida, adopción o búsqueda incluso de un bebé. Es un acompañamiento continuo, no sanitario, y esto es muy importante que se entienda, porque gran parte de las acusaciones que se han hecho se refieren a un ámbito sanitario en el cual no actuamos. Nosotros no tomamos decisiones ni elegimos por la mujer, sino que apoyamos todo aquello que ella decida. Vamos a seguir un poco por ahí. Claudia, formación, ¿vale? Hay a veces que los colegios profesionales se ponen como muy firmes en que son, digamos, las personas autorizadas en hacer determinadas cosas. Yo te quería preguntar, una doula, ¿tú qué formación tienes para realizar tu labor? Voy a hablar de la formación en general que una doula puede tener. Convertirse en doula es un camino en sí mismo, es un camino muy largo además, un camino continuo, es un trabajo continuo de reflexión constante hacia una forma de vivir, se convierte realmente en una forma de vivir. Una formación inicial es una formación no reglada, de carácter privado generalmente, en la que se desarrollan pues diferentes temas sobre concepción, embarazo, parto, posparto, pérdidas, adopción incluso, y se habla en estas formaciones de los procesos emocionales que acompañan cada etapa, las herramientas que como doulas podemos necesitar para efectuar ese acompañamiento a la maternidad desde la no intervención, y esto es lo más importante del acompañamiento, ¿no? Parece que es algo simple, pero realmente no es muy fácil acompañar sin guiar, sin dirigir el camino que pensamos que es mejor. Hay que aprender a escuchar, no aconsejar, no guiar. Eso requiere no solamente práctica, sino un convencimiento personal, ¿no? Una forma de ser. Se convierte también en una forma de ser en otros campos de la vida. Una vez que uno se convierte en doula, ejerce de esta manera su vida en general. Personalmente, desde que me hice madre hace casi 20 años, llevo estudiando diferentes temas alrededor de la maternidad, la mujer y la infancia, y profesionalmente como comunicadora de la salud y en formación continua en el acompañamiento a la maternidad, pues me he formado con diversos profesionales sanitarios que además están involucrados de una manera personal y activista en la defensa de los derechos de la mujer, de las mujeres a la hora de parir y de criar. Y esta es mi formación personal, pero existen muchas formaciones, las doulas estamos intentando no solamente profesionalizar el ejercicio de lo que estamos haciendo, sino también reglamentar y hacer un tipo de formación que se pueda dirigir hacia una profesionalización, ¿no? Entendemos perfectamente que este es el camino, y este es el camino natural de las cosas. Ahora, se reciben críticas en el sentido de que la doula no es una figura reglada. Hay muchísimas profesiones ahora mismo que se están ejerciendo que no están regladas, pero eso no significa que no existan. Y cuando una profesión existe antes de su reglamentación, normalmente es porque está cubriendo una necesidad que existe. Es así. Vamos a entrar un poco al detalle, si te parece, Claudia. Vamos a pensar en el parto en casa, ¿vale? Por irnos a un lugar común que tú ya habrás tenido un montón de experiencias al respecto. Te llaman, me imagino, ¿no? ¿Se está poniendo de parto? Te llamará la misma mujer o igual el marido o una familiar o una amiga. Oye, que sí, que creo que está poniendo de parto. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es un poco tu escucha? Si se puede contar a través de la radio, ¿eh? O las cosas más importantes, digamos, más relevantes, sobre todo pensando en esas personas que nos están escuchando que no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Bueno, insisto nuevamente que no, las doulas no acompañamos un tipo de parto especial. Se nos une muchísimo el parto en casa, pero en realidad la realidad nos muestra que lo que más acompañamos son mujeres, sobre todo en situaciones de posparto y en parto hospitalario, donde nos dejan pasar a más de dos personas. Desde luego, quien elige quién entra a su parto es la mujer que está pariendo. En muchas ocasiones elegirá a su pareja, hay hospitales en los que dejan pasar a dos personas y hay lugares en los que solo puedo pasar una, y es la mujer la que elige quién desea que entre, ¿no? Las doulas no intervenimos en el parto, nunca. Entonces, nuestra función es, como decía al principio, acompañar y crear esa zona, para una zona de confort para la mujer que pare. Así que, dependiendo del tipo de parto que la mujer haya elegido, podemos estar dentro de paritorio o no, pero, de todas formas, haciendo más cómodo el momento, pues dando apoyo incluso logístico, por ejemplo, desde hacerle fotos ¿no? A la mujer y a su pareja que la sostiene, preparar algo para beber, para ella y su pareja, mantener informada al resto de la familia, estar con los otros hijos, esto desde el apoyo logístico. Y desde el apoyo emocional, dando ánimo, sosteniendo, con el silencio también se puede hacer mucho, buscando intimidad para ella, bajando luces, ofrecer diferentes espacios de, si por ejemplo hay frío, pues poner la calefacción, estar atento atenta a las necesidades de la mujer, a lo que nos está pidiendo muchas veces incluso sin hablar. Y esto, como te decía, es un trabajo, ¿no? Es un trabajo de atención constante. Las doulas no realizamos ningún tipo de seguimiento sanitario, ni maniobra, ni intervención alguna, ¿no? Decía el otro día una compañera en otro programa o en otra intervención en prensa, es que no ponemos ni una tirita, y es que es así. Pensamos, estamos convencidas de que la persona de referencia al cuidado de la mujer y su bebé es la matrona. Y no solamente respetamos el trabajo de la matrona, sino que como mujeres estamos convencidas de que quien debe hacer ese seguimiento durante nuestra vida reproductiva es ella, es la matrona. Las doulas nos sentimos y nos pensamos como un complemento además ideal en su trabajo, porque somos las primeras defensoras de lo que ella hace y ofrecemos a las mujeres un acompañamiento continuo que no se puede ofrecer fácilmente a través del personal sanitario tal y como el actual sistema está montado. Ni siquiera en el caso de que hubiera una matrona por mujer, que sería lo ideal y que no sucede desde luego prácticamente en ningún caso, a lo mejor en un parto en casa, pero una sola matrona no puede desdoblarse para crear ese espacio de confort emocional y práctico, ¿no? La matrona tiene que estar, en general, atenta a las señales que indiquen que todo va bien o que se sale de la normalidad, en su caso, ¿no? Es imposible estar a todo. Entonces, nosotros nos pensamos como un complemento ideal para el trabajo de quien respetamos y de quien consideramos como mujeres debe hacerse cargo de nuestra salud reproductiva. Y al mismo tiempo queremos tener un trabajo totalmente autónomo en el sentido de que nos debemos a las mujeres, no es un trabajo sanitario, ¿no? En este caso, Claudia, antes hemos escuchado la versión, digamos, de Anabel Caravantes como matrona, que nos ha contado que lleva varios años con la misma doula trabajando. En tu caso, ¿cómo suele ser la relación con la matrona? ¿Suele ser la misma? Claro, no será, seguramente, ¿no? Dependerá de la cliente, ¿no? De la persona que os reclama, si hay matrona en el parto en casa, o ¿cuál es vuestra relación entre vosotras? Yo suelo acompañar pospartos. Mi situación personal ahora mismo, tengo un niño de 2 años, el más pequeño de mis hijos tiene 2 años, y entonces la energía que una mujer que acompaña a otra necesita es una gran energía vital, ¿no? Uno tiene que ser consciente de qué limitaciones tiene personales y profesionales para poder acompañar según qué momentos de las mujeres. Acompañar partos requiere una gran energía y un gran tiempo. Entonces ahora mismo yo estoy sobre todo dedicada a acompañar mujeres en periodo de posparto. Pero de todas formas, la relación que se mantiene con las profesionales casi siempre es de respeto, ¿no? De respeto, porque en realidad no es importante la profesional o el profesional o las personas que estén ahí cumpliendo una labor. El protagonista de todo esto, la protagonista de todo esto es la mujer que está pariendo, la mujer que está de posparto, la mujer embarazada y su bebé, esa diada, eso es lo importante, la familia que nace. Y es a ellos a los que debemos dirigir nuestras miradas, no mirarnos unos a los otros a ver quién hace qué. Hoy no queríamos darle mucho protagonismo al informe Doulas, que ya bastante protagonismo ha tenido en otros medios de comunicación capitalista, pero sí que te quería preguntar, Claudia, como doula, ¿cuál es tu opinión sobre el mismo? Bueno, yo creo que, a ver, primero voy a hablar como comunicadora experta en temas de salud, ¿no? Tengo que decir que es un informe que es una vergüenza. No solamente se ataca a las doulas en este informe, ¿no? Yo creo que realmente lo que se está atacando es la libertad de las mujeres de elegir lo que desean para sus embarazos, partos y pospartos. Es un documento que está hecho a base de pantallazos, sin ningún tipo de investigación, o sea, realmente no se ve nada de seriedad y espero que les haya costado poco dinero, porque si no, bueno, habría que ver ahí qué es lo que ha pasado, ¿no? Es un documento, el dossier de prensa que me ha llegado, por ejemplo, pues he visto que han colado un montón de profesionales respetadísimos en el mundo de la salud materno-infantil, incluyendo grandes matronas. A mí me parece un absurdo absoluto, ¿no? No merece realmente la pena perder mucha energía, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación, francamente, me parece un gran favor al reconocimiento de la labor. Es decir, a partir de en estos días se ha hablado tanto de este aspecto que gente que no había escuchado la palabra nunca jamás, de repente se la encuentra. Si la busca en Google, a lo mejor no solo se encuentra el informe, y se encuentra con doulas que hacen un trabajo de acompañamiento como el que nosotros estamos defendiendo, ¿no? O sea, la figura de la doula, que era una gran desconocida, pues ha salido de repente a la luz. Pero sobre todo creo que se ha hecho un gran favor para que las mujeres puedan poner una voz en alto, ¿no? Uh-huh. Y poder decidir, a ver, es que decido yo qué es lo que quiero hacer. Uh-huh. Se ha atacado a las mujeres desde mi punto de vista. A las mujeres, su libertad de elección. Es un gran insulto a la inteligencia y como mujer me siento sumamente indignada. La verdad como que doula... Sigue, perdona, Claudia. Disculpa, no, continúa, Claudia, disculpa. Como doula puedo decirte que realmente no me siento en absoluto identificada con absolutamente nada de lo que pone. Y creo que si hay personas que se extralimitan, que hacen un trabajo diferente, que hacen, pues yo qué sé, cualquier cosa que se pueda decir que es mala praxis en esta profesión o en cualquier otra profesión, porque en todas las profesiones se cuecen habas, pues habrá que ver los casos particulares y denunciar los casos particulares uno por uno, ¿no? Lo que no se puede hacer es difamar a un colectivo, porque esto no es ni profesional ni ético, ¿no? Lo has apuntado ya en esta última intervención, Claudia, pero quería acabar la conversación contigo pues tratando un poco lo que para mí es la raíz de este informe Doulas y toda la tergiversación que se ha reproducido en los diferentes medios de comunicación capitalistas, que es el patriarcado, ¿no? El no dejar que la mujer decida y que se junte con otras mujeres para decir lo que tú has dicho, ¿no? El preparto, el parto, el posparto, aunque luego, como antes se ha comentado también con otras mujeres, decidas pues que te pongan la epidural o ir al hospital, pero que puedas decidir tú. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, pienso que las mujeres deberíamos ser libres para decidir, pero esta pregunta requiere un análisis del contexto en el que las mujeres nos hacemos mujeres, ¿no? Desde la infancia. ¿Qué es lo que estamos consumiendo a través de los medios? Desde la publicidad, los programas de la televisión, la literatura que existe. O sea, mientras la sociedad nos vea a las mujeres como un objeto de consumo, mientras las niñas se identifiquen con modelos alejados de la realidad, donde se hipersexualiza la infancia, ¿no? Donde se crean modelos de comportamiento sexista a través, por ejemplo, de los juguetes, mientras se siga haciendo compresas con sangre azul, mientras se invisibilice todas las necesidades que tenemos las mujeres, va a ser muy difícil que lleguemos al parto empoderadas. O sea, el trabajo es muy duro y es muy arduo y no viene de repente desde que la mujer se embaraza y, bueno, luego va a parir. ¿Cómo vamos a tomar decisiones libres, decisiones informadas, si desde que somos unas crías nos están diciendo lo que tenemos que hacer y a quién le corresponde nuestro cuerpo? No somos libres desde pequeñas. Entonces, para llegar a un parto empoderada hay que hacer un trabajo desde muchísimo antes. Para tener mujeres libres tenemos que criar previamente hijas libres, y ese es un trabajo de toda la sociedad, no solamente de los profesionales sanitarios, sino pues de las propias mujeres, de las familias, de los colegios, de los espacios, de toda la sociedad en su conjunto. Con estas super reivindicaciones nos quedamos, Claudia, que estaban todas asintiendo, yo también. Claudia Pariente, comunicadora social especializada en salud pública y género, doula en Entre Mamás de Madrid. Muchísimas gracias por esta conversación, por esta charradica, ha estado súper interesante. Gracias. A vosotros por haberme invitado. Muchísimas gracias. Un abrazo, salud. Igualmente, adiós. cuando mamá. Y cómo no, en este especial sobre el parto, dar voz a través de las canciones a los niños y niñas que estamos escuchando, que además a este creo que lo conozco, y a las mamás. En la última parte vamos a hablar con dos madres. Primero con Ícharo Garrido, que la tenemos al otro lado del teléfono, y es madre víctima de la violencia obstétrica. Buenas noches, Icha, ¿qué tal estás? Pues aquí estamos. Muy bien, Icha. Dime. En primer lugar, tú tienes dos criaturas, si no me equivoco. Sí. ¿Qué tal han sido tus partos? Pues el primero fue un parto fantástico. Desde que me desperté hasta que tuve a mi bebé en brazos fueron 2 horas. Jolín. Y cuando acabé dije, esto es todo, pues así quiero tener una docena. Sí, el primero fue fantástico. De hecho, a la hora y media estaba comiendo sentada en la cama con un apetito de loco. Jolín. Fue fantástico. Qué sí, jabata, eras muy joven. Fantástico. ¿Eras muy joven o tiene que haber algo? 35 bueno, años. Uh-huh. Sin un solo punto. Al momento de parir me podía haber puesto de pie y haber salido con mi criatura sin ningún problema. Bueno, ¿y el segundo? Pues el segundo se retrasó. Según los cálculos de los ginecólogos, llevaba una semana y un día de retraso. Según mis cálculos eran 3 días, pero como los que mandan son ellos, cuentan sus cuentas. Entonces, en una revisión rutinaria, me habían hecho 2 revisiones con simplemente con monitorización para escuchar, no había problema, y en la tercera se les ocurrió hacerme una ecografía y vieron que estaba de nalgas y decidieron en ese mismo momento que tenía que ser una inducción. Yo decidí irme a casa, ahí me presionaron muchísimo, me asustaron, me dijeron toda la barbaridad de problemas que podía haber y me hicieron firmar el alta voluntaria. Yo me fui y asustada toda la tarde durante varias horas volví al hospital pidiéndoles que por favor que me monitorizaran para ver si la niña estaba bien y que si no había ningún problema me tuvieran monitorizada hasta que el parto se pusiera en marcha. Me dijeron que no, yo previamente había presentado plan de parto, lo cual generó bastantes problemas, y no aceptaron monitorizarme sin más. Me dijeron que no, que si me quedaba en el hospital, que me lo tenían que inducir sí o sí. Déjame que te pregunte, Icha, por 2 detalles. El primero, sí. Hospital público, entiendo. Sí, hospital público. Y el segundo, plan de parto. Cuéntanos, sí. Tú llevabas un plan de parto. Cuéntanos, ¿qué es eso del sí. plan de parto y qué contenidos tiene? Sí, el plan de parto es un escrito en el que la madre expone las cosas que le gustaría que le hicieran o que no le hicieran en el hospital. Entendemos que el parto es y la salud es responsabilidad de cada una, o yo entiendo que mi salud es y la de mi criatura, soy yo la principal protagonista y debo tomar una serie de decisiones informadas, y también ahí aceptaba que en casos de urgencia que se tomaran las decisiones que se consideran oportunas, pero siempre informándome y contándome lo que se iba a hacer y pidiendo mi autorización. ¿Y eso no se respetó? No, en absoluto, en absoluto. De hecho, cuando yo planteé que no quería se me informaran de las distintas opciones que se podían, porque yo sabía que si no había riesgo fetal, que eso se sabe con una monitorización discontinua, pero yo acepté que me hicieran una monitorización continua, que si no había riesgo fetal no había necesidad de inducir una cesárea. Y me dijeron que no, que si entraba en el hospital, que después de haberme asustado, haberme dicho un mogollón de riesgos y de problemas y sacarme la carta del bebé muerto, como que se va a morir tu hijo y tú vas a ser la responsable, me dijeron que no, que la única opción era inducción, que no me que no me iban a monitorizar sin más. ¿Y cómo se desarrolló al final? Yo acepté quedarme con todo el miedo del mundo. Y por suerte, yo entré a las 8 de la tarde sin dinámica de parto y la primera matrona que me atendió fue una maravilla, que me dijo que me dejaba tranquilamente en la habitación por si había posibilidad de que se pusiera dinámica de parto. Yo hice todos los ejercicios que conocía, llevaba toda la tarde haciéndolos para que el parto se iniciara y 2 horas después, cuando me hicieron el tacto, yo llevaba 6 centímetros de dilatación con el cambio de turno de ginecólogas y de matronas. En ese momento decidieron que como era inducción me tenían que poner oxitocina y yo me planté, dije que no, que si el parto estaba evolucionando, que por qué me tenían que poner oxitocina. La discusión fue durísima, se paró el parto. Claro. y una hora después, bueno, ahí empezaron las discusiones, la matrona me recomendaba que me lo pusiera, pero me decía que si yo no quería, me lo respetaba, y se pusieron a discutir primero en la habitación y luego fuera la matrona con la ginecóloga diciendo que ella era la que mandaba y que ponía oxitocina, sí o sí. Y la matrona decía que no, que la que tenía que autorizar era la paciente y bueno, pues te puedes imaginar en esa situación de gritos, de discusiones, de amenazas. Me la puedo imaginar, sí. El parto se paró. Y entonces, una hora después, con el parto parado, con todo este estrés, oyendo gritos dentro y fuera de la habitación, vino la ginecóloga y me dijo que me iba a hacer una cesárea, que firmara sí o sí. Yo le dije que no, que bueno, que si, que en este momento ya asustada, vendida en esa situación de agresividad, dije que bueno, que me pusieran la oxitocina, y la ginecóloga me dijo que no, que o aceptaba la cesárea o que me fuera a mi casa firmando el alta voluntaria, y que el paritorio, o sea, que el quirófano no me podía esperar a mí, que estaba ya preparado y que tenía que ir a cesárea. Vaya, ¿eso que estamos hablando de la época de Franco? No, eso fue hace 8 años, con el plan de atención al parto aprobado, un año antes del Ministerio de Sanidad, donde todo este tipo de prácticas estaban ya, en teoría, no sé si prohibidas o fuera de las recomendaciones. Para cualquier inicio de planteamiento, de poner oxitocina o cualquier cosa así, el parto tiene que llevar como mínimo 2 horas parado y otras 2 horas en observación para detectar qué factores lo han podido parar. En este caso, el parto se paró por una discusión con la ginecóloga en la habitación y con la matrona, que continuó fuera de la habitación. Ese fue el indicador. Tengo que decir que yo pedí todos los indicadores del estado de bienestar fetal, y en el único momento donde se ve que hay estrés fetal es en los momentos de discusión con la ginecóloga, claro, que estaban perfectamente controlados por horario. O sea, tú luego después de alguna manera has exigido responsabilidades. Sí. Estuve hablando con distintos ginecólogos, tanto privados como públicos. Me colé en alguna reunión de estas que tienen de trabajo para valorar partos. Y un año después el jefe de servicio me reconoció que mi cesárea en ese momento, que no sabían si 7 o 8 horas después podía haber sido necesaria, pero que en ese momento fue una innecesaria. Al final, ¿cómo nació tu criatura? Por cesárea. Vale. 3 horas después de entrar al hospital, con una dilatación de 6 centímetros que se había producido en 2 horas sin dinámica de parto, según ellos. En este caso, Itza, tú como madre, entiendo que tendrás bastantes razones y sugerencias para mejorar la forma de venir al mundo en el contexto de la sanidad pública que defendemos. ¿Podrías compartir alguna ahora en la radio para la gente que nos escucha? Ya hemos expresado alguna. Lo primero, por ejemplo, pedir información, que nos informen de cuáles son las opciones que tenemos ante una decisión. Si yo en ese momento, o yo o mi acompañante, que lo tenían tan asustado como a mí, si hubiera podido estar una doula allí que supiera resolver ese tipo de cosas, igual hubiera sido más fácil, que les hubieran dicho que por favor pusieran por escrito que no me podían monitorizar y que la inducción era obligatoria. Seguramente si simplemente le hubiéramos pedido eso por escrito con las indicaciones, no hubieran procedido al siguiente paso. Y por último, Itza, a las mamás o a las mujeres que se pueden estar planteando su maternidad, de cara a tomar decisiones, a ellas que te están escuchando y que quizás pues les puedes dar alguna recomendación, algún consejo, ¿qué les contarías a estas mujeres? Que confíen en ellas, que en algún momento mi compañero me decía, vámonos a otro hospital, vámonos a otra opción, ¿no? Yo en ese momento estaba muy asustada, porque ahí es un momento en el que las mujeres estamos, no nos infantilizan, son ellos los que deciden lo que tienen que hacer, pero que la responsabilidad es nuestra y la autonomía es nuestra. O sea, un niño nacido, una niña nacida por cesárea puede tener muchísimos más problemas, y en este momento ya hay estudios y evidencias científicas que dicen que hay una serie de secuelas neurológicas pulmonares por nacimiento por cesárea. Y es una intervención quirúrgica mayor, es una intervención en nuestro cuerpo, y si es necesaria, adelante, pero necesario no es más que un 5% de las ocasiones. Todo lo demás son innecesarias, son complicaciones obstétricas o cosas que se hacen sin necesidad. Pues es fundamental recuperar el conocimiento del parto, recuperar la autonomía, el empoderarnos, ¿no?, en ese momento. Yo oí después en conversaciones que decían, pero esta que se cree, o que me contaron, ¿no?, de restaurantes, que se creen las mujeres, que cuando un fontanero arreglarte un grifo, no estás tú diciéndole lo que tiene que hacer, es el fontanero el que sabe, ¿no? Pero es que el grifo no es una persona, el grifo no habla, el grifo no tiene autonomía. Lo único imprescindible para parir no es una ginecóloga o un ginecólogo, lo único imprescindible para parir es una mujer preñada. Si no hay una mujer preñada, da igual que haya un ginecólogo, que no conseguirá que nadie dé a luz. Bueno, ahí queda. Me alegro mucho, ¿no?, Itxaro Garrido, que hayas compartido, ¿no?, tu experiencia personal, que creo que también aporta mucho, ¿no?, de información y de pues la experiencia en sí misma, ¿no? En este especial, y agradecerte también, ¿no?, en este fin de semana tan intenso que has vivido, que el domingo por la noche pues nos hayas brindado estos minutos de radio. Gracias, Icha. Muchas gracias. Un abrazo, un besico, chao. Hasta luego, chao. Y para rematar este especial sobre parto, la verdad que es un placer ver a una mujer y a su bebé hoy en la radio. Es un poco tarde, pero como es mi hija, pues la dejamos que esté aquí también. Pepa y Lola, nacida en casa, nos apetecía también transmitir la experiencia, ¿no?, de una mujer pues que ha decidido parir en casa. Así que, bueno, vamos a ver, que parece que ahora está llorando la Lola. Ahí llega la tía y se encarga, vale, perfecto. Bueno, Pepa, en primer lugar, ¿cómo fue la decisión de decir, yo quiero que mi niña nazca en casa si es posible? Pues en mi caso fue bastante natural, digamos, y que lo tenía bastante claro, vamos. Desde que supe que existía eso, bueno, que existía. Antes siempre se hacía así, pero que tenía la posibilidad de hacerlo porque iba a conseguir estar rodeada de personas que me daban esa confianza y tal. Y entonces, bueno, aparte de todo eso, pues estaba el contrapunto de que no es que quise, sí, querer parir en casa, pero es que lo que quería también era no parir en el hospital. Entonces ahí se juntan dos factores que te hacen decidir rápido, en mi caso siempre. Y sin embargo, en nuestra generación, la gran mayoría de mujeres están deseando ir corriendo al hospital y que le pongan la anestesia cuanto antes, para no sentir nada, dormirse e irse de allí con el bebé cuando diga el médico. ¿Por qué tú no querías eso? Pues porque cualquier intervención, yo qué sé, epidural, oxitocina, cualquier cosa, pues tiene sus consecuencias y van también a impedir que el parto se desarrolle con la naturalidad y la normalidad que seguramente, si es un parto de estos bajo riesgo, un parto, un embarazo normal, tal, lo normal, como han explicado ya, es que todo se desarrolle bien, como animalas que somos, vamos. Que pueden surgir complicaciones, sí, claro, como en cualquier ámbito, y para eso tenemos a los hospitales y para si surgen esas complicaciones, pues tener un auxilio o tener personal de urgencias pues a tu disposición en la salud pública para poder solucionar todo eso, pero que seguramente no vas a tener que utilizar. En este caso, primera hija, ¿cómo fue la preparación del parto? Pues en realidad yo no me preparé mucho en cuanto a clases de preparación al parto ni nada así. Simplemente pues hablé con diferentes personas un par o tres de veces, pues una fisioterapeuta, una doula, y no mucho más, porque no quería ni leerme muchos libros ni sobreinformarme, porque confiaba en que no tenía que aprender a parir, sino que no sé cómo, pero que ya sabemos parir, ¿sabes? Porque somos animales. Entonces, solo quise pues saber, pues a todas nos surgen, supongo, a las embarazadas, te surgen cuestiones y preguntas y dudas muy sencillas en realidad, muy, muy básicas, y en cuanto tuve eso resuelto, ya no quise saber nada más porque me ponía en manos, digamos, o sea, confiaba, no en manos, pero confiaba plenamente en todas otras cuestiones técnicas que ocurren en un parto y que yo no iba a ni quería realizar, que podía haber querido recoger a mi bebé, cortarme yo el cordón umbilical, podía haber querido hacerlo yo, pero no era eso lo que quería, sino quería tener la posibilidad de meterme lo más posible en mi parto, de meterme, no sé si se entiende, de meterme en mi parto, pero sí. Algo que no iba a conseguir en un hospital con un montón de luces, gente que no conozco, etcétera, etcétera, y que me acompañasen en ese ese proceso, en ese momento tan intenso, sin más. Y eso era, digamos, el deseo que te llevó a decidir parir en casa, sí. Pero luego a veces del deseo a la realidad dista algo. ¿Cómo fue el día del nacimiento de tu hija después de casi 9 meses de gestación? Pues nada, después de 9 meses de gestación, como dices, se me adelantó 5 días y me sorprendió un poco, me pilló un poco de... pero seguro que voy a parir hoy. Y después de estar, pues nada, dilaté en casa sin pensar que creyendo que no estaba dilatando o intentándomelo negar a mí misma porque ese día, pues, yo creía que se me iba a retrasar y se me estaba adelantando la Lola. Y nada, pues la verdad es que lo recuerdo, bueno, aparte de que no se puede explicar, o yo al menos no lo he conseguido, es que lo recuerdo muy bien, porque, sobre todo porque ahí estaba, se me respetó totalmente mis ritmos, que es que eso es tan vital, tus ritmos, tus apetencias de lo que quieras, posturales, de tener sed, de cosas básicas del ser humano. Y eso era lo que necesitaba. A mí en ningún momento nadie me dio ninguna orden, ni casi ni siquiera ningún consejo. O sea, porque tampoco se hablaba, porque estábamos en otro, pues en un estado bastante peculiar. Y transcurrió muy bien. Hay que decir, sobre todo para la gente que igual escucha con espíritu crítico, porque igual se ha leído el informe Doula, si algo se lo creen y tal, que no se practica ningún rito zulú, ni ninguna secta caníbal, ni nada, como pone en ese informe, sino que, como ha apuntado antes Claudia, la Doula, pues se baja la luz, sobre todo es algo bastante importante, que haya intimidad, que haya seguridad, claro. Se desconectan los teléfonos. O sea, la idea es que sea un momento, digamos, entre comillas, de concentración, aunque realmente no es exactamente concentración, es más bien intimidad, seguridad, tranquilidad. Sí. Cuéntame, Pepa, sí. En este caso, a ver, que está llorando la Lola. Venga. Se enchufa la teta y a seguir el programa de esto radio. Es vida. Esto es así. Esto es vida. Otro día haremos un especial sobre la lactancia para que veáis. No hace falta chupete, señores. Un buen pecho. Bueno. La labor de la doula o de tus acompañantes, Pepa, ¿qué recuerdas? Pues mira, recuerdo, porque ya te digo que es un estado, si te dejan, bastante peculiar, que sobre todo eso, que el respeto, la escucha, y que nadie me dio orden, o sea, a mí nadie en ningún momento me dijo empuja o cosas de estas, que a lo mejor si hubiera hecho falta... lo hubieran hecho, pero por lo visto yo tuve un expulsivo bastante largo y aún así me respetaron yo es que no sabía que funcionaba así la cosa, pero realmente cuando estás pariendo ya sabes lo que tienes que hacer. Te pueden aconsejar o como proponer pequeñas, pues un giro de tu cuerpo, una pequeña postura un poquito más, yo qué sé, incorporada, cualquier cosa que vean más desde fuera, porque tú estás en tu planeta total. Y eso, mucha escucha, mucho respeto, no hablar, o sea, es que no estaban ahí aconsejándome, haz esto, haz lo otro, no sé qué, no sé cuántas. Y no sé, yo es que, hombre, es un parto es algo muy intenso, que requiere, requiere que las circunstancias hagan que aflore toda tu sabiduría de la que estamos tan separados. Y no quiero, o sea, el o la que me conozca sabrá que no soy ninguna hippie ni ninguna pija como acusan, y de todas formas, si por hacer un parto en casa me lo quieren llamar, pues venga, es que a mí me da igual. Lo único, pues, que podamos elegir si queremos, pues, tener un parto, una maternidad, una sexualidad como queramos todas las mujeres, y eso no, bueno, eso. Te quería preguntar, Pepa, 5 meses después de nacer Lola, o sea, fuera del, digamos, del cerebro reptiliano, sí, ¿no? Sí, que es lo total. Que se dice, ¿qué sensaciones te quedan de ese parto? Pues me quedan sensaciones. Es que claro, ahora, después de haber escuchado pues a Icharo, tal, no sé qué, ahora viene la madre del parto en casa con todo súper guay, ¿no? Que estoy contando que todo una maravilla, que todo no sé qué. Pero es que realmente lo recuerdo muy bien, y si tuviera otro hijo lo volvería a intentar tener en casa, porque pues porque sé que no voy a conseguir. Esto está siendo grabado, ¿eh? Este podcast está siendo grabado. He dicho si tuviera o tuviese, que no es futuro perfecto, imperfecto, ni pluscuamperfecto. Aquí no hay nada perfecto. Bueno, el caso es que sé que las circunstancias que necesita una persona, una madre que quiere hacerlo así, no va a poder conseguirlas con los protocolos que ahora mismo, los normales en la seguridad social y española, zaragozana al menos. Y eso, 5 meses después, pues estoy feliz de la vida. Y por último, Pepa, como sabemos que habrá bastantes mujeres, ¿no? Y mujeres embarazadas o personas, mujeres que se estarán planteando ser mamás. Sí. ¿Qué les dirías que se podrían plantear, quizás? Es que cuando, sobre todo cuando estás embarazada, te dan tantos consejos que me repatea un poco dar consejos. Yo no voy a dar un consejo a nadie. Me gustaría animarlas a que intenten conseguir el parto que desean, o acercarse lo más posible al parto que desean, sea el que sea. Y si a ellas les da seguridad un parto en la seguridad social, no sé qué, normal y corriente, pues genial, porque lo van a tener súper fácil para conseguirlo. Pero las que no sea así, que sepan que es posible, y que las estadísticas reales hacen ver que, pues eso, que es que los niños no se mueren por parir en casa, ni las madres no sé qué, no sé cuántas. Entonces, todos esos mitos es que dan un poco de... Yo, que ahora he parido, pues me dan... O sea, con lo de informe de Ulay por ahí, por ejemplo, es como... Me daba un poco de vergüenza ajena de que dijeran eso, un poco de risa. O sea, no es de risa, porque esto es algo bastante serio, ¿no? Pero, por favor. Bueno, lo que no hemos dicho a lo largo de este programa especial, de esta enredadera, que parte precisamente de ese informe Doula, que no nos pensemos que ese informe Doula lo ha hecho una colectividad de profesionales, o sea, lo ha hecho un fachuzo, segurísimo. Vamos, no sé si tú, Pati o Lourdes tenéis información, pero vamos, no me cabe ninguna duda de que lo estará haciendo un... A ver, yo... Que tampoco sé exactamente este señor quién es, ¿vale? Pero parte de un colegio oficial de enfermería, pues como casi todos los colegios oficiales de profesionales sanitarios, tienen un corte bastante, pues, el que es, ¿vale? De señores encorbatados, ¿vale? Dejémoslo ahí, cada una que es su imaginario colectivo que piense lo que quiera, y que además... Es de estas personas que están metidos en entramados de estos sospechosos de Madrid, o sea que... Bueno, ¿os parece, Pepa, si te queda algo en el tintero que quieras compartir así brevemente para que nos dé tiempo a entrevistar a las guindillas? Sí, nada, es un poco lo que he dicho al final, ¿no? Que lo de que todas las mujeres pues puedan conseguir el parto que desean o acercarse lo más posible al parto que desean, y como en realidad este programa... pues giraba un poco en torno a la doula, ¿sabes? Que estamos hablando de muchas cosas, pues en mi caso y en muchos casos, porque es el papel de la doula también, pues te permiten que ejerzas todas tus voluntades en el momento de parir, y te proporcionan el confort y el apoyo que necesitas para que todo eso esté ahí como algo normal y muy bonito. Lala. Sí, yo ya. Creo que además para mí un aspecto también importante, que antes lo hablábamos la Pepa y yo fuera, el el tema de la que el, yo entiendo que todos los protocolos ahora mismo llaman más al estimular la indefensión de las mujeres, con lo cual la escucha, es decir, que las mujeres empecemos a escucharnos, ¿no? Que también decían de que es un trabajo que tiene que venir desde la infancia, ¿no? Y romper las estructuras patriarcales, que al final son las que nos llevan también a estas situaciones, pero ese espacio de seguridad, lo que también se ha ido nombrando mucho, esos contextos agradables en los cuales te faciliten estar contigo misma, tu propio cuerpo te va a dar muchísima información. Total. Independientemente de cómo quieras que evolucione en el caso de los partos, pero yo creo que en toda la vivencia de los cuerpos pasa igual. Es decir, esos espacios de seguridad en los cuales no te sientas indefensa, que es que, bueno, pues que sin embargo esto suele ser lo contrario, que puedas escuchar tu cuerpo y que esas necesidades puedan ser escuchadas por parte de la otra persona para que sean atendidas. ¿Os parece que acabemos aquí? Sí. Yo creo que ha estado muy bien. Nada, agradecer a Pepa también que haya contado su experiencia, a Lourdes Orellana, sexóloga de Desmontando la Pili, y de Towanda también, que nos haya acompañado todo el programa y haya intervenido, a Pati también. Pati Escartín, médico, que ha estado más en las redes sociales, la verdad, ha intervenido menos. Intervenido, pero es que es lo que tenemos los médicos de familia y comunitarios, que siempre estamos ahí como hilando muchos cabos, no se nos hace mucho caso, pues eso es lo que hacemos, enredando. Y has ejercido de tía. Total. También. Que cuando lloraba la Lola has estado ahí y tal. Y yo estoy muy contento porque no me imaginaba que mi hija iba a venir tan pequeñita a la radio y se lo está... Y se le escuchase. Se le está pasando teta, comiéndose los cables de Radio Topo. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a entrevistar a las guindillas, que antes eran las guindillas rebeldes, creo. Ahora son las guindillas. Estamos escuchando La Gustera Dominguera, un temazo que nos viene perfecto para La Enredadera, las gusteras domingueras radiofónicas que nos pegamos, y en este caso con las guindillas. Tenemos al otro lado del teléfono a Vicky. Buenas noches, Vicky. Hola, buenas noches. Vicky es una de las 7 chicas del Pirineo, de la montaña, que le están dando al ska, a la rumba, al blues, al reggae o al punk, y que presentan su primer disco, Malabares con la Vida, lo primero grabado de las guindillas. Y además van a venir a Zaragoza el sábado 7 de marzo para presentar estas canciones en el Refugio del Crápulo, en la calle Mayor de Zaragoza. Vicky, ¿quiénes sois las guindillas? Bueno, pues las guindillas somos un grupo de 7 mujeres que, bueno, como bien has dicho, nos movemos por estilos muy variados, desde ska, rumba, reggae, rock. Y bueno, vivimos todas por el Pirineo, trabajando en proyectos que se dedican a repoblar pueblos abandonados y bueno, intentamos llevar una vida muy así en contacto con la tierra. Y de eso van las guindillas, de eso hablan, de eso tratan y de eso cantan. ¿Y cómo os conocisteis las 7? ¿Erais amigas de toda la vida o cómo surgió? No, surge a raíz de esto, de vivir todas en nuestros distintos pueblos del Pirineo y pertenecer todas a colectivos que están unidos en este mismo proyecto de vida. Y pues eso, al compartir jornadas, talleres, tal, pues bueno, nos fuimos conociendo y bueno, y la necesidad de hacer música, porque todas éramos músicas, habíamos tocado previamente con otras gentes y tal, y bueno, la necesidad dio pie a que nos juntáramos a hacer versiones, tal, y de allí a que surgiera algo más. ¿Y por qué las guindillas? Bueno, es que, pues mira, las guindillas para nosotras representan como calor, energía, mucho color y bueno, es un cultivo muy picante. Es que, pues, aquí en el Pirineo con el... necesitamos energía y color. Ja, claro, una característica yo creo que bastante importante de la banda es que sois todo mujeres, sois 7 chicas, sí. Y que además vivís, pues eso, en territorios rurales y en la montaña. ¿Cómo hacéis para juntaros y enredaros siendo que vivís en diferentes lugares del Pirineo aragonés? Pues es bastante divertido, porque, bueno, claro, vivimos en sitios bastante remotos, entonces... Pues entre alguna que tiene que salir de su pueblo andando, las otras que tenemos pistas de barro infernales, que tenemos que ir con el 4x4, buscar niñeras, porque claro, hay muchas que tenemos hijos y tal. Y bueno, conjugar todo esto siendo 7, pues es verdaderamente divertido muchas veces. Pero lo conseguimos. ¿Y por lo menos todas, una vez al mes conseguimos quedar. ¿Y tenéis algún local o centro logístico fijo o sois itinerantes? Bueno, intentamos itinerar, lo que pasa que más o menos nos juntamos en el pueblo que queda en medio de todas. ¿Qué es? ¿Si se puede decir? Aineto. Aineto, muy bien. Sí, en Aineto. Que tiene uno de los festivales de cine más pequeños del mundo. Ahí estamos, pero muy grande. Y a pesar de las dificultades y de todo lo demás, tenéis ganas de poneros a crear canciones. Cuéntanos, ¿cómo es el proceso creativo en esta disparidad? Pues el proceso creativo es que, claro, al ser 7, pues todas, hombre, tenemos en común que nos gusta la música y estos estilos, pero claro, hay tanta variedad porque es que somos un montón y entonces cada una viene de una tendencia y ahí estamos, pues nos vamos inspirando en nuestro día a día y viene una con una idea y la desarrollamos y así. Porque lo que es la formación, Vicky, cuéntanos qué instrumentos, qué rol cogéis cada uno en la banda, en las guindillas. Pues mira, hay piano, hay saxofón, hay cello, hay guitarra, bajo, luego está la voz, percusión, batería y bueno, roles, ahí estamos todas más o menos por asamblea. Sí, ¿no? ¿Tú eres la cantante, Vicky? Yo soy la cantante, sí. Muy bien. Bueno, y vamos a entrar un poco a lo que es el disco, ¿no? Que habéis... Sí. ¿Lo habéis editado ya? ¿Lo tenéis físicamente? ¿Malabares con la vida? Pues no, tenéis vosotros la primicia. ¿En serio? En serio te lo digo. Toma, petaca. La enredadera aquí representando. Costa. Bueno, pues agradecer muchísimo a las guindillas que estamos poniendo de fondo. Luego ponemos un poquito más las 3 primeras canciones de Malabares con la vida. Cuéntanos, ¿qué contiene este disco? Pues bueno, contiene 6 canciones. Hemos intentado elegir 6 temas un poco, pues, representativos de cada de los estilos que hacemos. Pues hay un poco de ska, un poco de reggae, un poco de rumba, algún rock. Nos falta el blues y el punk, pero bueno, es para el próximo, ¿no? Vamos a sacarlo todo. Y nada, pues nuestras temáticas, pues hablamos eso de lucha, de la vida, del amor, pues eso, lo que nos va surgiendo. Muy bien, o sea que esto es un EP, 6 canciones. ¿Dónde las habéis grabado? Estas las hemos grabado en Igualada, uh-huh. En el estudio de unos amigos que estamos ahí. Bueno, estamos trabajando también, te lo digo, en un crowdfunding a ver si conseguimos recaudar fondos para editar algún disco más, porque ahora tenemos algo y vamos a conseguir sacar alguno que en el Crápula tendremos, uh-huh, algún CD. Pero bueno, vamos a intentar empezar una campaña de crowdfunding para poder financiar un poco todo el proyecto. Muy bien, pues bueno, difundidla, Vicky, para que nosotros también sirvamos de altavoz y lo movamos un poco por las redes. Evidentemente, las guindillas sois una banda que sobre todo habéis tocado, ¿no? Me imagino, ¿no? Que habréis ido a las fiestas de los diferentes pueblos en los que estáis. ¿Cuál es un poco la acogida de vuestra música? ¿Sois una banda de fiesta, de baile, de estar ahí sentadicos escuchándoos? Cuéntanos un poco, nada. ¿Cómo es vuestra propuesta? Sentadicos, nada. Todos de pie y a bailar, hombre. Y el 7 os esperamos ahí, vamos a dar unos botes que... Qué bueno, eso es, cuéntanos para rematar, Vicky. El sábado 7, en el Refugio del Crápula de Zaragoza, en la calle Mayor, ¿qué nos ofreceréis, las guindillas? Pues aparte de que vamos a estar ahí las 7 dándolo todo, pues esperamos que vengáis con ganas eso de bailar un montón, porque no vamos a daros tregua. Y aparte de las 6 canciones que tenéis editadas en el EP, ¿tenéis versiones o otras que no habéis grabado? Sí. Mira, tenemos, pues bueno, tenemos canciones que no hemos grabado, la mayoría de nuestro repertorio son temas propios, y bueno, luego intercalamos con alguna versión. así animada también. Venga, pues ahí lo tenéis. Decioso, ¿no? O dejarlo así en el aire. Déjalo en el aire, no, déjalo en el aire, déjalo en el aire. Las Guindillas, vale. Estas siete chicas del Pirineo van a venir a la capital. Paco Martínez Ore, la ciudad no es para mí, pues sí. Van a venir a presentar Malabares con la Vida el próximo sábado 7 de marzo. ¿Sabéis la hora? Bueno. Sí, a las 10. A las 10 de la noche en el Refugio del Crápula. Y nada, Vicky, yo como suelo hacer en La Enredadera, te voy a acabar preguntando por alguna música, alguna banda, algún grupo que te esté enredando últimamente y que quieras compartir hoy en la radio. Pues, bueno, claro, yo estoy oyendo mucho a la Silvia Pérez Cruz, bien, a los Bongo Botraco. A los dos los hemos invitado aquí. ¿Ah, sí? Sí, las hemos, mira, entrevistado a los dos, sí, sí. Ah, qué guay. Nos mola, nos mola. Por cierto, hacemos ya la cuña. 21 de mayo, Silvia Pérez Cruz, en el Teatro Principal de Zaragoza. Ah, muy bien. Ahí lo tenéis. Bueno, Vicky, Guindillas, nos vemos el sábado en el Refugio del Crápula. Un fuerte abrazo. Venga, un abrazo. Salud. Hasta luego. La mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban, pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, gorrión! Agroecología, bioconstrucción, procesos colectivos. ¿Te gustaría aprender a extraer y conservar semillas, embotar verduras para disfrutarlas todo el año o construir una casa con materiales cercanos? En Transición es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, a la que damos voz en La Enredadera. Venga, estimada audiencia, pues nos vamos a ir yendo ya con la música de Cachirulos XL, banda zaragozana con miembros, antiguos miembros de grupos de rock como Argadil o de pop, La Dama del Lago, de música folk, Gordo Bordón, Diables de Huerva, Mahama, y bueno, pues este disco 2013 del heavy rock al folk, Esta Noche Mando Yo, y esto se llama A la Mierda. Hoy me he levantado con la firme. ¿Y por qué a la mierda? Porque el próximo taller de En Transición, Dale Forma a las Alternativas, es para hacer tu propio abono orgánico. No va a haber señal. Simplemente os decimos que ya os podéis apuntar en saboresproximos.com/formación. Lo va a impartir Mario Murúa, ingeniero técnico agrícola, nuestro agricultor de referencia en No Hay Huerta Atrás, campesino agroecológico en Sabores Próximos, y será el sábado 14 de marzo, mañana y tarde, en Lugarico de Cerdana, que al lado de Zaragoza. Valdrá solo 35 euros, y se va a aprender a hacer bokashi, biofertilizantes, compost y lombricompost. Autogestión en la huerta, importante para recuperar la fertilidad. Y el siguiente taller será el martes 17 de marzo, Cómo mejorar nuestras asambleas, una cuestión fundamental para la construcción de procesos colectivos. Vendrá desde Madrid Fernando Zembranos, de la Comisión de Educación Ecológica y Participación de Ecologistas en Acción, y será de 5 a 9 en la Ciclería Social Club de Zaragoza, en la calle Gavín 7. Este es gratis, pero en los dos casos es imprescindible la inscripción previa, así que te pedimos que te inscribas cuanto antes, porque las plazas son limitadas y realmente van que vuelan. Apúntate, métete en www.saboresproximos.com/formación. Nos vamos, ayer estuvimos en la presentación del número 0 de la revista Subarbre, y el próximo domingo los tendremos aquí para presentar los contenidos. Además, Gaire, banda zaragozana, aragonesa más bien, que charran de raso en aragonés y hacen música muy buena, folk pop, estarán aquí presentando, ¿cómo es? Luen, no me acuerdo el nombre Largo del disco. Y Luen, no. Largo y Luen, sí, me parece que sí. Editado con Mago Fermín, aquí tocando en vivo. También tendremos al Paseante y seguramente la entrevista a David Fernández de la CUP, que no se la pudimos hacer el viernes, y se la haremos en directo. Así que hasta el próximo domingo. Ha sido un verdadero placer este programa, y aquí me despido viendo a mi niña, que es un placer ya doblemente. Nos despedimos con un natural salud, amor y rebeldía.